Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, hoy no tengo al Casimoto en este primer programa del año, pero tengo las espaldas cubiertas por el vampiro maño. ¿Qué tal, Pablo? Don David Ballarín, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? El vampiro y el cowboy, ¿eh? Exactamente, el puto, exactamente. Ahí a... Que no es poca cosa, ¿verdad? Que no es poco, sí, señor. ¿Qué tal hemos empezado el año, señores y señores? Pues en mi caso durmiendo poco. Durmiendo claro. Poco como buen vampiro, como ¿no? Buen vampiro, como buen claro. Vampiro, se duerme poco. Y como he dicho, señoras y señores, pues aquí tenemos a la productora, que la tenemos mascando, se está cascando. Hola. Te estás arreando un bocata más grande que tú. Exactamente, bueno, y eso que ya soy grande. Feliz año a todos y un saludo a los oyentes de Senderos del Rock. Aquí, Leti la piratilla, dale la nuevo, pasa, a no, no, se está haciendo visitante habitual. Me estoy volviendo a enganchar, ¿eh? Sí. Mira que no quería, pero al final ya verás tú ya. Bueno, feliz año a todos. Pues ya están llamando a la puerta, que tenemos invitados, me imagino que la mayoría lo sabéis. Mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del arrancamos el primer programa del año con una de las futuras promesas del metal patrio, como son estos vitorianos o gaceitarras que les dicen, Sinners Rage. No, Sinners no, que es solo un solo pecador. Sinners Rage. Que tras una única demo publicada en los primeros compases del año que acabamos de dejar atrás, les valió para firmar con un sello alemán como es Dying Victim Productions, que el próximo 21 de febrero pondrá en las tiendas su ópera prima, un trabajo que llevará el título de Power Strike y con el que se lanzan al futuro, pero mirando al pasado. Pues este debut rezuma heavy metal clásico por todos sus poros, tal y como se ha demostrado en este Silent Thunder, que es el tema con el que hemos dado inicio a este nuevo año, de la mano de los vascos, como bien he dicho, llamados Sinners Rage. Bueno, bueno, casi, iba a decir Casimoto. Bueno, Casimoto suplente, casi, ya sabes, casi, soy el suplente. Casi Casimoto. Casi tienes moto. Si no te lo hubieras gastado todo el disco, podrías haber tenido una bien gorda. Es verdad, es verdad. Bueno, David, vamos a recordar ese número de teléfono, que es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tenéis opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarrasco, que es asaltomatarradiorock.com, que es la radio online del rock. Sí, señor, ahí no sé cuantísimos programas de Radio Rock en tu idioma, macho. Y eso que hay una parrilla desplegada pues por todos los lados, tenemos en Venezuela, no está pasando mal en Venezuela, no sé lo que pasará allí. Bueno, tenemos en los States, tenemos en Alemania, tenemos en Italia, tenemos hay casi mejor parrilla que en la bodega del general, ¿eh? Ojo, eso es complicado, eso es complicado. Bueno, y tenemos también las redifusiones. Sí, en Radio Mai, los viernes de 10 a 12 de la mañana. Ahí. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, la hora bruja, a las 12 de la noche, y los lunes a las 7 de la mañana, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México. Y para nuestro amigo Samuel, es una horilla menos. Una horita menos, que por cierto ya nos avisó, que dice que está sintonizándonos desde el coche, que está de paseíto por Tenerife. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Saludamos a nuestro amigo Mago. Hola, hola, buenas y feliz año a todos. Desde el año pasado que no nos veíamos. Mucho trabajo tenemos, mucho curro. Sí, sí. Bueno, eso también es bueno. Por eso paso, no puedo venir tanto. Dicen que salud, el trabajo es salud. Sí, ¿no? Sí, que viva la enfermedad. Bueno, se me olvidaba decir que todas las opciones que hemos mencionado, que también si nos vienen bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Hoy tenemos de invitado a Alberto García, el que fue el último vocalista de Beethoven R, que ya ha aparcado, dice que está de camino, o sea, en breve estaremos con él. Pero mientras seguimos con ese heavy metal de hoy, pero con la vista puesta atrás, en el pasado. En esta ocasión tenemos en nuestras manos el segundo trabajo de unos canadienses que, si bien están fuertemente inspirados por los grandes clásicos, pues no se encajonan ahí y miran también hacia adelante, dándole un aire moderno a sus composiciones. Atentos a la voz de su vocalista Brian Elsey, el cual tiene un aire muy similar al cantar en las formas, que no en el tono, a un grande como es el Tito Ozzy. Ah, mira. ¿Vale? Si no, la veréis, las expresiones, los dejes, tal. Eso sí, el tono no, el tono no se parece para nada. Es complicadísimo. Y la cabeza, imagino que mejor, ¿no? Imagino que la tendrá bastante, bastante más amueblada, sí. Ese segundo disco lleva el título de Ascension to Chaos y, aunque nos llegó estos días, el álbum vio la luz de forma independiente en un lejano ya mes de marzo. Del mismo nos quedamos con un tema como el titulado One Life, que es con el que os damos a conocer a estos canadienses, llamados Children of Metal. We'll be right back. Bueno, pues es lo que teníamos, realmente lo que he dicho, Qué mal. Que deje al Ozzy tiene este tío, A mí si me dices que es él, que es algún tema que no ha, yo me lo creo totalmente. Dices que es el Ozzy con un poco de constipado, Sí, no, pero vamos, es que es curioso la forma, tesitura vocal. La tesitura es el tono, no, lógicamente, no, claro, pero la forma de cantar, los deje, los tiene todos. Todo, y te aviso que ya te he dicho que no es el tema que más se parece a Ozzy. Tiene algunos que dicen, pero joder, macho, ¿esto qué es esto? Sí. Impresionante, sí, sí. Muy buen trabajo este Ascension to Chaos. Un trabajo que nos lo ha enviado desde el sello. Bueno, el sello no, desde una agencia promocional polaca, el Vlad Novakovic, se llama este muchacho. Pero ellos son totalmente independientes. Y la formación son canadienses. El fulano este en cuestión se llama Brian Elsie, el cantante, y ojo, escuela Ozzy total. Joder. De hecho, los temas del disco. Podría pasar por una continuación del Ultimate Sin, sí, perfectamente, porque tiene ese sonido 80, sí, totalmente impresionante. One Life, así se titula el tema que acabas de escuchar, y la banda en cuestión, canadienses ellos, Children of Metal. Y bueno, ojito a todos los amantes de la guitarra, porque el próximo 31 de enero y de la mano del sello Hear Music se materializará en formato físico el concierto de reunión que volvió a juntar sobre un escenario el denominado G3 o G3. Ya sabéis, Joey Satriani y Steve Vai, que son los protagonistas en todos. Luego van rotando, depende quién. Algunas veces ha estado el Ingvild Malmsteen, otras, como es el caso este, tenemos nada menos. Bueno, alguna vez ha estado Joe Bonamassa. Joe Bonamassa. Y en este vuelve el que fue el primer componente del G3, que era Eric Johnson. Eric Johnson, claro. Sí. Vuelven a contar con el apoyo de Eric Johnson. Un concierto en el que se dieron los tres sets completos de cada uno para desembocar en las frenéticas jams ya habituales de este trío. El trabajo llevará el título de Reunion Live, o sea, muy sesudo, se lo pensaron, sí, mucho. Y vendrá en formato de lujo con un doble CD y cuádruple vinilo con diferentes versiones. Que si la del libro con no sé qué, con 1000 páginas, que si la que chable. Bueno, pues eso. Y bueno, del mismo disco nos adelantan un tema del set de Joey Satriani, concretamente este Big Bad Moon, que venía de forma original en aquel laureado Flying in a Blue Dream, que era el primer trabajo ya con voces. Teníamos algún temita cantado, sí, como es el caso de este. Que no era poco, claro. Que no era poco. Además, al menos la mitad del disco, que no era un tema o dos, la mitad del disco. Disco que se lanzó al mercado en 1989, siendo nominado al Grammy, amén de ser certificado oro, ¿eh? Así que ahí va este nuevo tema extraído de lo que fue la reunión del G3. Big Bad Moon. Gone awry. Chunga Luna, Big Bad Moon, es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en Reunion Live, el nuevo proyecto, el nuevo álbum en vivo, como todos los que ha hecho la G3. Hay Joey Satriani, Steve Vai y en este caso Eric Johnson. Bueno, el tema que hemos colocado está sacado del repertorio de Joey Satriani, el Big Bad Moon. Impresionante, qué grande, qué bien suena. Esto lo sacará el sello Ear Music este próximo 31 de enero. Bueno, nos venimos a la piel de toro para dejaros otro adelanto de lo que será el nuevo trabajo de los madrileños King Sapo, un disco que verá la luz el próximo 7 de marzo y del que no tenemos título todavía. El nuevo single lleva el título de El Dios de América y la banda dice del mismo que es un cañonazo musical para hacernos reflexionar sobre la importancia de la verdad en la era de la desinformación y el ruido. Un disfrute para los oídos que resucitan nuestro espíritu crítico a ritmo de rock and roll. Y eso, amigos, es King Sapo. Escucha la rugir, la máquina avanzar. Escúchalo reír, el dios de América. El impostor, el vencedor, el que te va a salvar del juego que él mismo inventó. Dios de América. El Dios de América. Dios de América nos va a salvar. Vivir. Bueno, pues lo que habéis escuchado es el Atrévete, es el tema que viene incluido, el que abre el debut, ¿no? Porque es el debut en solitario, ¿no? De Alberto García, alias Algar, el señor de la OR. Muy buenas, melódico. Buenas, señor Armero, buenas amigos de Zaragoza. Ha llovido de la última vez que viniste presentando el último trabajo de Beethoven R. Venía con esa cuadrilla sin vergüenzas. Parecía un chico bien al lado de toda esa cuadrilla de Australopithecus que vinieron con él. Qué formalito. De fulanos, ¿verdad, Armero? Sí, venía una cuadrilla fulanos, los del guardián de la piel, ¿sabes? No, guardábamos mucho la piel, sí. Que venía el Albertico, parecía un chico bien a lo de todo, pero sí, una cuadrilla golfos que... Soy un rockstar bien, tío. Al lado suyo parecía lo que tú dices, sí, sí. Bueno, Alberto, de eso han pasado... 2011, tío, 13, 14 años. 14 años. Luego, al poquito se disolvió la banda, ¿no? ¿Qué pasó con Beethoven? Bueno, a 2019, tío. Bueno, a ver. Bueno, estuvo un tiempo, pero no llegó a grabar nada más, ¿no? O sea, sí, a ver. Un par de discos. A ver, nosotros estuvimos aquí en 2019, en 2011, como digo. Y es que no sé si estuvimos a primeros de año con Tony y tal. Al poquito entra yo en la banda. Sí. Y a finales de año grabamos un concierto en Madrid, en la sala Caracol. El directo. Claro, el directo. Sí. Que luego firmamos otra vez por Avispa y tal. Y nos grabaron tres temas de estudio allí también, tres bonus tracks. Y sacamos ese CD más DVD en directo con esos tres bonus tracks. Se llamó Dejándonos la piel en directo. Esto fue ya en 2012, se editó. 2012. Y bueno, a partir de ahí, pues es una pena. Ves, tú mismo dices, ya Beethoven R, nada. Pues mira, precisamente Beethoven R, mucha gente ni se enteró, pero fuimos la formación más estable de toda la trayectoria del grupo. Dicho por Antonio, el batería. La que más duró. Claro, lo que pasa es que se prodigó menos en estudio. Hombre, grabamos, sacamos un DVD, CD DVD en directo, que es algo que la banda ya llevaba tiempo pues queriendo hacer y demás. Y bueno, pues con las entradas y salidas de miembros y demás y la inestabilidad, pues no se pudo. Y bueno, pues al poco de entrar yo en la banda y a los 3-4 meses entrar Javi Oliva, pues hicimos la locura de liarnos la manta a la cabeza y grabar pues nuestro tercer concierto juntos. Sí. Y ahí está, para la posteridad. Y bueno, un poco como premio también a José Antonio Moreno, que llevan ahí más años y con el proyecto adelante. Y nada, y después de ahí, pues sí que hubo gente que se reenganchó, ¿no? Afortunadamente, de hecho, Javi y yo entramos para eso, ¿no? Para intentar revitalizar la banda. Claro, sí. y llevarla donde nosotros creíamos que debía de estar, ¿no? O donde debería haber estado siempre, ¿no? Cuando se marchó Iván por primera vez, en pleno auge de él un poco más, que era pues el referente. Para mí, yo siempre lo he dicho, si, aparte de amigos míos, desde que comenzaron y tal, yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa banda, porque para mí son como los, digamos, los sucesores de Sangre Azul, por decir de alguna manera, sí, ¿no? Realmente sí. Salvando las distancias. Son los guardianes de la piel de la obra. Así que nada, y después de, ya te digo, nada de empezar la formación, tuvimos la osadía de grabar ese DVD en directo, salió en 2012 con Avispa, salimos... Eso me acuerdo, sí, pero salimos ¿no llegasteis a venir a presentarlo aquí? Digo, al programa. No, al programa no, yo ya te digo, vuelvo hoy desde entonces, no, ya el tema, luego tuvimos managers y tal, ya no... Era, no sé, intentamos... Chungo los managers, macho. Pero eso de los managers... Chungos, tío. Eso pero es peor. Eso es como un amor mal llevado, que no se puede estar ni con ella ni sin ni ella. Sin ellos. Hostia, pero ahora mismo yo echaría falta, tío, de todo lo que llevo ahora con mi disco, alguien que por lo menos me echase un cable. Pero es que luego al final no vale para nada, porque la gente nada más que mira su puto ombligo, no se mira por la música, por la calidad, sino por del pequeño pastelito que hay, pues trincar todo el mundo ahí el máximo. Entonces mejor hacerlo tú solo a tu pedo, una recomendación que me hizo mi querido amigo David Palao. Es lo que más está y es lo que estoy haciendo. Y retomando lo de Beethoven, grabamos ese DVD. Empezamos a funcionar en directo, empezamos a ir a Leyendas, nos llamó Marcos, oye, que habéis retomado, que quiero escucharos con el nuevo cantante y tal. Y de 2013 a 2017 hicimos 4 ediciones, menos la de 2016, hicimos 13, 14, 15 y 17. De Leyendas, sí, muy bien, tío, tomamos 2 años en el escenario grande, 2 años en el pequeño, presentamos el DVD allí en 2013. Vamos, los temas estos nuevos de... Leyenda va bien para perder peso, porque con el calor que hace allí... Yo perdí... La ciudadina está ahí a primera hora en el... Total. El escenario ese. Yo en mi primer Leyendas, Armero, en 2013, abrimos el escenario grande, no me acuerdo el nombre, coño. Bueno, el escenario grande lo abrimos a las 4 y media, 5 menos cuarto, había 38 grados ahí. Yo la gente de las primeras filas todavía les tapaba el escenario un poco, pero los de la décima fila hacia atrás que había a lo menos ahí, pues no sé si vinieron 3.000 o 4.000 personas, si no había más. Digo, ¿cómo pueden estar aguantando qué cojones para ver a 4 a 5 individuos como nosotros ahí? Y tío, fue un fiestorro. Ese día, en ese rato, en esa tarde, yo perdí 7 kilos y medio. No me extraña, tío. No, o sea, sudé como un hijo de puta, bueno, exagerado. Y nada, y hicimos como, leyenda. Como para hacer el abo loco con este ahí, bueno, te escurre. Esta la da igual. Ese guardián de mi piel. Ese guardián. Se rebala uno ahí. Tanta sudadina, Sí, sí, hay no se guarda la piel ni se guarda nada. Hay que rebalar que el el roce del cariño, tío. Y bueno, pues cerrar un poco el ciclo de Beethoven, pues bien, muy bien, tío. Leyendas, estuvimos también, nos llamaron para Metal Norte, otro festival por ahí por Euskadi también, no me acuerdo ahora mismo, que estuvimos, de hecho se trajeron bandas de fuera y fuimos nosotros cabeza cartel también, luego pueblecillos por ahí que nos llamaban y tal, algún promotor. Y muy bien, y ya en 2016, pues fíjate, no te acordarás, pero sacamos el A Fuego en la Piel, que fue el último disco de la banda. Sí, es verdad. Que bueno, que para gusto los colores, pero en cuestión de producción y de compenetración de grupo, pues a nivel compositivo... No recibí ese disco, por eso... será por eso, porque tienes ahí 15.000 mails, pero no tienes ninguno del manager de Beethoven. Yo solo existe lo que me envían, tío, ya no... Pues mira, yo no te he traído porque no tengo ejemplares de ese... Tengo el mío en casa de mi madre y tal, y no sé ni dónde, pero... Yo he pasado de formar parte activa de una revista como era la del Mariscal, que estaba con él escribiendo, a que ahora para mí solo existe lo que recibo en el mail. Sí. Porque no me da la vida para ver más cosas. No. Ya solo el atenderlo no... No. Sí, hay... Estoy excesivamente informado de... Me sale la información por las orejas. Por eso decía, tío, que es una pena, porque hemos hecho cosas y lo que pasa es que, bueno, por las circunstancias de la inercia de la actividad, pues a traer de manager, de discográfica, porque con Avispa salimos a hostias otra vez. Es decir, la banda sacó los dos primeros discos con Avispa, luego estuvo Kiko, sacaron el Legado de Judas, no sé qué, sacaron el cuarto disco, y cuando entramos Javi y yo en la banda, retomamos con ellos por vieja amistad que tenían con José Antonio, pero al final es que no hicieron nada. O sea, es que es el final. Yo perdí contacto hace mucho tiempo ya con Avispa Lagen, que dejaron de enviar material, pues, no sé qué eso lleva, eso que ganas, tío. Eso es lo que llevan. Lo digo sin los pelos en la lengua, porque es una gente que no me merece ningún respeto. Y eso, tío, que tenían una chica, Nuria, creo que se llama, en la promoción, que la chica valía un valer. O sea, sí, era la que me contestaba, porque los hermanos... Estaba siempre en estar ahí pendiente, y mientras estuvo esa muchacha ahí... Hacía de nexo, sí, con periodistas, con músicos y tal, y un poco la que gestionaba un poco y daba más la cara, ¿no?, de... por Avispa y tal. Pero los hermanos, la verdad es que yo personalmente, y no soy portavoz de Beethoven, sino hablo por mí mismo, Alberto García, no, la verdad es que no quedé nada contento, y de hecho tuvimos movida, porque es que no me gustó nada el trato que nos hicieron, que nos dieron, y que vamos, el trabajo que hicieron, que fue nulo. O sea, ya se está la cosa, porque están prácticamente inexistentes. Pero es que nos costó hasta salir del sello. Oye, mira, que hemos sacado esto, hemos firmado para tres, pero que no estáis haciendo nada. ¿Y para qué vamos a grabar canciones con vosotros si no vais a hacer una puta mierda? Si nada más que miráis por vuestros colegas, que si Medina, que si no sé qué. La prueba la tenéis, yo ya no he vuelto a recibir nada. Efectivamente, pues ahí lo tienes. De todas formas, esto lo sacamos con un... A ver, también es porque... un tío super majete, podemos decir seguidor, fan de la banda, amigo nuestro, que era Justo, que fue el productor ejecutivo de este último disco, El A Fuego en la Piel. Y bueno, el hombre hizo lo que pudo y llegó donde llegó, ¿sabes? Nosotros tampoco, pues entre concierto de Beethoven, el proyecto que tenemos de versiones, que a día de hoy sigue vigente de momento, que tenemos una banda que se llama Beethoven, los miembros de Beethoven, menos Antonio y Javi, que... ¿Los tributáis a vosotros mismos? Pues casi, porque además de una vez nos toca interpretar el guardián de tu pie. Igual funciones mejor. Alguna vez, no me acuerdo si fue con Pedro Botero, que dijo, joder, macho, qué desastre esto del directo. Digo, no sé si hacerme una banda tributo a mi propia banda, que igual funciona mejor. Ahora pones lo del tributo debajo y funciona. Sí, no quiero entrar ahí que nos robe protagonismo, porque, no, sinceramente, lo digo abiertamente... No soy partidario de estas mierdas y lo digo con todas las letras. Y cada uno que haga lo que quiera, pero si los músicos no hacemos música, ¿quién cojones va a hacer música? Los reggaetoneros, así no va el mundo. Así se termina todo con orquestas sinfónicas, como aquí tributando a Mozart, que pues terminará todo bandas de... En la sala Mozart estuve aquí, ahora te cuento como cosita. Bueno, lo que Beethoven hicimos eso, sacamos el A Fuego en la Piel, último disco de la banda en directo, el mejor producido, el Vamos, ahí realmente se hizo el primer disco en el que se hizo todo a gusto, bien, tranquilamente, participamos todos y tal. Y luego ya, bueno, pues en cuestión de gustos, habrá quien le guste más ese disco, que le guste más los anteriores o lo que sea, pero quedamos muy satisfechos con él. Pero 2016 empezamos a presentar y tal, y la presentación en Madrid, en nuestra casa, la capital de España, de donde vive, pues no sé, 10, 15 millones de personas, 20, no sé, metimos 500, 600 personas, entonces... Ya en la se habla del estado de salud que pasa del mundo de la música, del rock en concreto. Sí, de la música en general y del rock. Los fulanos estos que le pegan las patadas a los diccionarios y llegan en el Wizzing Center 3 días. Bueno, la gente sabrá lo que es lamentable. Sí, es muy lamentable. 4 gachos que no saben ni hablar. Pero eso es a todos los niveles. Ya has visto los políticos lo que hacen con nosotros. Y tampoco voy a entrar en política. Yo me considero totalmente político, pero por eso. Y por eso vivo en mi mundo, aquí con la rubia, claro, y con mi música y poco mejor, más. Donde mejor, claro, y con los amigos y días como hoy que estoy que doy palmas con las orejas. Pues tío, bueno, ahora yo creo que nos hemos quedado así un poquito así ya a gusto con lo de Beethoven, nos ha juntado todo, creo que ha quedado todo claro. Dirige. Y tras esa disolución de la banda, que han pasado unos añitos ya, ¿qué es lo que has estado haciendo tú? A modo personal. Bueno, ya yo, alejado de Beethoven. Esto de Algar, tú, como bien me comentabas antes fuera de antena, tú ya conoces que es un proyecto mío que yo empecé, sí, pues... De hecho, me diste aquí una demo de 4 temas. Efectivamente, de hecho, o sea, que es mi primera demo con Algar, se titulaba Atrévete, como el primer tema del disco. Y bueno, por aquel entonces yo me junté con unos amiguetes de allí de Madrid, músicos aficionados y tal, pues como muchas bandas, nos metimos en el local, les empecé a enseñar mis canciones, les encantaron. Y bueno, estuvimos defendiendo el proyecto unos 3 años, tocando mucho por Madrid, alrededores de Madrid, no fuimos muy lejos, pero sí que sacamos esa demo que te quise traer en aquel momento para que lo escucharas y supieras pues eso, que yo tenía mi propio proyecto y demás. Sí. Y lo he tenido aparcado luego, a partir de 2013. Sí. Lo tuvimos aparcado, bueno, ya lo aparqué, ¿no? Porque mis compis, pues por temas familiares, laborales y tal, pues ya no podían seguir con el tema de los ensayos y directos y demás. Y bueno, pues yo enlacé, solapé varios proyectos. Yo, como te comentaba antes, cuando entré en Beethoven R era en 2011, pero yo en 2009-2010 ya empecé a formar Algar, ¿no? Con esta gente, con estos chicos que te comento, amiguetes de allí de Madrid. Y al poco tiempo de empezar con Algar, recibí una llamada. Yo, mi hija era pequeña, le estaba dando un biberón y tal, y a mí me sonó un Samsung de esto de tapa que tenía por eso aquel momento. Eso que había que abrirlo a che. Sí, sí. Hacía falta un abre. y cogí, digo, hola, digo, sí, ¿quién es? Diga, dice, hola, dice, ¿es Alberto García? Digo, sí, ¿quién es? Dice, muy buena, dice, soy Luis Santur, de batería, fundador de Sangre Azul. Digo, ¿esto qué es? Una broma. ¿Tú has visto la película esta de Rockstar de sí, Mark Wahlberg? Pues lo mismo, a otro nivel, ¿no? Pero para mí es lo mismo, porque Sangre Azul, para mí decir Sangre Azul Ha sido la mejor banda de hard rock que ha habido en España. Pues ya está, ya somos dos los que pensamos lo mismo, por lo menos los pioneros, ¿no? Porque al final preguntas a toda la gente que hacemos música este palo. Tenía un nivel en aquella época que no la tenía ninguna banda. ¿No? O sea, y escuchas ahora canciones de Tarque o de Fito con Carlos a la guitarra, y es más modernito, más light, más alto, sí. Pero al final es que hay una calidad ahí, una esencia de donde está, donde está Carlos Raya, hay calidad. Totalmente. Entonces, nada, pues me llamó este tipo. Yo, después de esa broma, pues le dije, joder, le digo, pero si esto es de verdad, que fuerte lo que me pasa a mí, ¿cómo me va a pegar? No, pues mira, es que he formado una banda, me dijo. Dice, he formado una banda de hard rock y tal, con gente de Tokio, de la banda está también de Pinto, aquí, como nosotros, como Los Sangre y tal. Dice, y estamos haciendo canciones, dice, estamos buscando vocalista, dice, he estado preguntando por ahí a contactos míos y me han hablado muy bien de ti, me han pasado tu teléfono, y yo, joder, tan famoso, tan conocido soy aquí en el mundillo, yo me creía un Mindongi, que dices en el pueblo. Totalmente. Y bueno, pues le llegó a sus oídos y tal, y quiso que probara y tal, y bueno, pues esa conversación culminó con un, no, gracias, yo ya tengo mi banda. Yo lo tengo muy claro, al menos. O sea, yo me hacía mucha ilusión y tal, pero yo estaba centradísimo en mi proyecto y tal. Y bueno, pues luego, por no extenderme mucho, estando en el siguiente ensayo, se lo comenté a mis compis. Ustedes, ¿sabéis qué me ha llamado, chicos? Que me ha llamado Luis Santurde, el batería Sangre Azul. Dice, ¿qué dices? Tú me estás tomando el pelo. Que sí, coño, que es que ha hecho una banda y que me ha llamado a ver si quiero cantar con ellos. ¿Y qué le has dicho? Digo, que no, coño, que estamos aquí nosotros. ¡Tú, gilipollas, tú, tonto! No sé, guau, chaval, qué bronca me echaron. Y me trincó el batería de la pechera y me dijo, tú te vas a venir, mira, me voy a coger mi vinilo del Silencio en la Noche y del Cuerpo a Cuerpo, dice, vamos a ir allí, me lo va a firmar y tú vas a probar con ellos por mis cojones. Y así fue, o sea, me trincó mi batería y me llevó al local de Luis Santurde y compañía, por aquel entonces se llamaban De Fuego. Luego cambiaron el nombre a S21, grabaron una demo de tres temas en la cual me invitaron a participar a hacer coros y tal. Y nada, al final pues muy bien, hubo muy buen feeling, probé con ellos, les gusté y empecé a trabajar con ellos. Estuve algo más de un año, año y medio, estuvimos componiendo canciones y tal, y la verdad fue una experiencia, pues nada, un aprendizaje como todo en la vida. Claro. De lo bueno, no sé si sabes qué tiempo antes estuve con Lápiz también, de Muro. Con el Lápiz. Con la banda de versiones que tenía, Black Shark, luego me propuso entrar en Muro también, cuando se fue Silver y tal. Y me dice, pero te quiero al 100%, Alberto. A ti no te veo cantando canciones de Muro, ¿eh? Bueno, mira, Tony, cómo empezó. Claro, sí. Ahí tiene... ¿verdad? Yo digo, yo es que mucha similitud veo aquí. Y luego, pues eso, luego ya, pues a raíz de conocer a Luis, pues ya conocí a todos los Sangre. De hecho, toqué con Julio en un concierto ahí en la Ritmo y Compás, antes de que chaparan, un homenaje hicieron a Azucena y tal. Y al único que no conozco es a Carlos Raya, que hace poco casi le conozco, porque estuvimos Tony y yo cenando y viendo Eclipse. Bueno, gente, yo he tenido la oportunidad de entrevistarle un par de veces y bien, sí, bien. Sí. Un tío que a pesar de la popularidad... Llano, sí, tiene los pies en el suelo. Exactamente, tío. Y le gusta la música como a mí. O sea, es un tío que le veo que está ahí por la música, porque le encanta y además tiene las ideas muy claras, un estilo muy, muy marcado. Y bueno, ya trabajé con Tarque o se junte con su ex compañero Juanjo, que le ha ayudado con su discos en solitario, todo lo que hace con Fito. Mira que tiene calidad suficiente y nombre como para hacerse su propio proyecto y triunfar. Va siempre a la sombra de Tarque y de Fito y... Y es feliz, sí, o sea, sí. Yo soy un Richie Sambora frustrado. Un Richie Sambora. Yo me cogía con 12 añitos. ¿Tú qué quieres? Yo con el gorro ahí, detrás de un pavo que cante ahí, yo haciéndole coros, tocando guitarra y tal. Y ese era un poco lo que pasa entre Beethoven y en proyectos que siempre. No, tío, tú cantas muy bien. Y yo, pero si estoy aprendiendo, que no, que tienes muy buena voz y tal. Y así la gente con la que me junté de jovencito fue la que me potenció la faceta vocalista, pero yo soy un Richie Sambora frustrado. Y con mucha luz, porque no te has convertido en el extraño de tu ciudad, ¿no? No, o joder, qué discazo, in this town, madre mía. I walk alone in the darkness of the sea. Qué grande, míralo, ahora tengo firmado por el... ¡Oh, my God! La digitalicé. ¡Oh, my God! Que tiene un cartel de Algar aquí el armero. No, el cartel no, es la contraportada de la contra, demo. Correcto. Que me la firmaste, la tengo aquí... Es que esto, bueno, se curraba el bajista. Sí. El bajista Tuco se curraba todo el tema de... La digitalicé y... Sí, ahí está. Lo hacemos en digital. ¿Qué, tío? Hay una diferencia curiosa. Luego haremos un cambio así. Por ejemplo, con Prisionero, que se nota mucho la guitarra inicial, la diferencia que hay entre la demo y se ve la evolución, la podemos comprobar luego, Pues eso, por cerrar cositas, tío, que lo que te digo, que solapé el estar con Algar, entré en el grupo de Luis Santurde y al poco me llamaron Beethoven y tal. Vino Moreno a un concierto de Algar, tío, Alberto, mira, que dice Antonio que está hasta la polla de probar cantantes, que desde que se ha ido Kiko, bueno, y volvió Iván y se marchó y tal, y ya no va a poder seguir y tal, y hemos estado probando algunos vocalistas y tal, y que no nos cuadra nadie. Y hemos estado hablando y tal, y que si te quieres sumar, tío, y tira con nosotros para adelante, y que si no, que lo dejamos, que colgamos las botas. Y dije yo, ¿cómo que Beethoven R lo va a dejar porque no cante yo con ellos? Digo, no. Mira, yo Beethoven R, aparte de, bueno, pues la relación que tengo como compañeros y tal, yo les conocí en el año 97, cuando empezaron, ya cambiaron de Bella Bestia, empezaron a componer temas para su proyecto. Y ensayaban, tío, en una nevera de estas enormes tipo caseta guardia, ¿sabes? De estas... Sí, ya las neveras, así las veras frescas ya. Sí, sí, no. Claro, ahí tenían la cervecita debajo de la batería. Y ensayaban ahí, que tenían una nevera de esas ahí vacía, claro, lógicamente, con los instrumentos ahí dentro, en un solar, tío, ahí en un polígono perdido de Vallecas y tal. Y yo conocía a José, la tienda donde él trabajaba de instrumentos y tal. Y de vez en cuando iba a verles a ensayar y yo flipaba con ellos. Yo decía, pues esto es que son como los Sangre Azul, más cañeros, pero hostia, qué rollito tienen, jarroquero americano. Y me flipé con ellos y desde entonces tengo amistad con ellos hasta que, pues eso, llegó el Moreno pues eso, en 2010, finales de 2010 creo que fue, y estando yo con Algar y con el proyecto de Santurde, pues tío, me vi en esa tesitura, así que me vi inmerso en los tres proyectos. Yo que soy un tío que siempre, no critico, yo, o sea, yo cada uno que haga lo que quiera, pero yo sí que tengo muy claro que para mí un músico, por lo menos tal y como entiendo yo la música, ¿no? Yo quería ser siempre un puto rockstar, para que me entiendas. Claro, o sea, yo tengo muchos compañeros, con todos los respetos, que están en mil proyectos, bandas de versiones, que incluso orquestas y tal, hay que pagar facturas, yo lo entiendo. Pero nunca, siempre he intentado evitar, ¿vale? Siempre que se puedan pagar las facturas, he intentado evitar todo eso, porque al final desvirtúa un poco la visión que tú tienes de la música, de interpretarla, tío, de tal. Entonces yo en ese sentido... El trabajo que cuesta, tío. Claro, es que diversificas mucho. Yo tengo muchos amigos, tío, vocalistas, guitarristas, que tocan muy bien, cantan muy bien y tal, pero yo digo, ¿por qué te haces eso? Estás perdiendo personalidad musical. O sea, te pones a cantar los hombres G, que si claro, es Iran, claro, que si tal. Yo solo hago en mi escuela, yo soy profesor de canto y tengo muchos alumnos que tengo que cantar absolutamente todo, y eso te enriquece musicalmente, escuchar todo tipo de música. Pero luego, a la hora de un poco intentar avanzar como artista, componiendo, arreglando, produciendo, como ha sido el caso ya también de este disco que he tenido que producir también, pues al final tu personalidad, como le digo yo a mis alumnos, tío, hay 12 notas musicales para todo el mundo, para Steve Vai, para Elton John, para ti, para mí. Hay que saber mezclarlas. Y luego lo que tú, exactamente, lo que tú hagas con esas 12 notas y cómo lo hagas es lo que te hace especial. Y es como lo los cocineros, le das 12 cacharritas y algunos hacen maravilla y otros te hacen unos potajes de mierda que no hay que se lo coma, claro. Y con el mismo producto, ¿sabes? Correcto. Entonces, en ese sentido, y lo digo con todos los respetos, o sea, que al final todos, y yo no lo he hecho pues porque me he podido permitir el lujo, pero al final todos vivimos, mira, hablamos de Carlos Raya. Carlos Raya, ¿qué hace? Aparte de las giras que tal, que un Fito y M-Clan, pues tiene su estudio, hace sus producciones y él tiene su trabajo estable, ¿vale? Tanto como músico de sesión como productor, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mis clases de canto, pues el otro tiene que si tres bandas tributo, que si ahora voy de gira con este, ahora con el otro. Entonces yo un poco he tratado de evitar un poco eso, ¿no? Y centrarme, sobre todo desde que lo dejamos Beethoven R en 2019, pues centrarme en eso, en seguir forjando un poco esa personalidad musical a través de mis canciones y, bueno, pues rescatar también un estilo que a mí siempre, pues, me ha encantado y me ha hecho amar, pues, mi profesión y la música, ¿no? Yo lo que pretendo... Rock and roll, tío. Claro, tío, yo lo que pretendo con este disco, me decías tú el sonido de este disco. A ver, la maqueta que hicimos Algar en su momento en 2011, nos la mezcló y nos la produjo mi compañero Chechu de Beethoven R, que estuvimos un tiempo en la banda. Cuando yo entré estaba el de guitarrista con José Luis, luego emigró a Escocia, de hecho estuvo hace poco, en Navidades estuvimos juntos, estuvo en una presentación que hice allí, en una tienda de discos, de mi disco, y nada, pero claro, él empezaba con sus estudios de producción y tal, y bueno, pues hizo el hombre además a contrarreloj, porque presentábamos en una sala allí en Madrid en 2011 y tal, y bueno, pues el muchacho hizo lo que pudo y ya está, y por tenerlo ahí un poco la maquetilla, ¿no? Y ahí está, ¿eh? Escucha, que es lo que yo quería hacer ahora también con este disco, con 208, digo, bueno, voy a hacer una maqueta, me lié en mi casa a grabar, me enchufé la guitarra, me puse con las baterías y tal... Y dije, una maqueta, me cago en la puta, tres años. Claro, pero mira, Mira qué maqueta, efectivamente, al final, pues... No. Que digo que cuál fue el punto de inflexión, tío, que te llevó a embarcarte en semejante proyecto. La maqueta, y al final, ¡boom! Pues lo que 208. Te digo, la continuidad de poder seguir con mi proyecto, de ya, pues eso, Algar dejó más de estar en activo en 2013... Pero yo seguí componiendo canciones y ideas y yo me las dejaba ahí guardaditas para cuando llegara el momento y tal. Y luego pues me volqué en cuerpo y alma a Beethoven R, a muerte. De hecho yo fui manager de Beethoven R. Esto lo que decimos, sí, lo sé, pero el geste es la autogestión. Al final, claro, tiene que llevar las cosas uno de la, pero uno por de lo la que, casa. Pero por lo que decía, como decía antes, David Palau, por ejemplo, el guitarrista de Gurú y grandísimo, grandísimo tipo, una de las personas más encantadas. Pero hablaremos de David también. Que he conocido, estuvimos el verano pasado Yolanda y yo allí con él comiendo en su casa y charlando largo y tendido y tal, de esas, pues eso, pues como ahora contigo, de esas veladas que te gusta tener con los amigos y tal, y sentar los pies en la tierra y hablar largo y tendido de todo, de la vida en general. Y hablando de la música, me decía, Alberto, yo te recomiendo que si ahora vas con tu disco a muerte, que te gestiones tú como quieras todo. ¿Para qué necesitas una discográfica? ¿Para qué necesitas un manager? Ahora no hacen nada las discográficas, si quieren que se lo lleves todo mascao. Claro. Si lo único que van a hacer es ponerte el disco en la calle. Y encima vas a perder copias porque no te las van a dar todas y no te van a dar lo que vale. Solo pasó con... No, a Avispa, fíjate, a Avispa ni nos liquidaron. Es una pena, pero es así, cabrón. Nos dieron CDs, pero toma, no, no, no pagamos, toma, damos CDs que tenemos aquí en el almacén ahí calzando sofás y tal. Y los vendes tú. Y los vendes tú, sí, sí, y ahí, pues mira, ahí llevo CDs. Esa es la diferencia de una discográfica ahora a lo que hacían hace 35, 40 años. Que te cogían y te ponían arriba, te grababan el disco, te llevaban de gira, te lo hacían todo. Claro, pero tú ten en cuenta lo que hay ahora, Armero. Es que ahora mismo a cualquier persona de 30 y algo para abajo, es que, ¿qué hace? Se mete en el teléfono y tiene música gratis ahí. Y ahora esto, y ahora es verdad. A mí me llegan mis alumnos y me dicen... Y luego la saturación, que cualquiera se graba un disco. En casa se graban discos, también, tío, la también, gente, tío, claro. Es una cosa. Pero mira, yo mis alumnos me digo, ¿qué canción quieres trabajar y tal en clase y tal? Ah, pues mira, pues esta y tal, no sé qué. Vale, ¿y de quién es? Y dice, ni puta idea. No saben de quién son las canciones. O sea, te traen la canción y no saben ni de quién son. No saben ni quién la interpreta, ni quién la ha compuesto, no saben nada. ¿Cómo se titula? Ni les interesa. ¿Por qué? Porque hoy escuchan eso, mañana van a escuchar otra, pasado otra, y mira, hace 30 años... Solo guitarras, se aburren y te cambian de canción, y no terminan ni siquiera la canción. ¿Qué pasaba hace 30 años cuando sacaba un disco? Pues yo qué sé, Michael Jackson, Elton John, Madonna, se paraba el mundo, tío. Claro, sí. Se paraba el mundo. Hoy en día, tío, sacamos EP, sacamos singles, e intentamos estar ahí, asomar la cabeza entre millones y millones de candidatos y tal, y somos uno más, un pececillo más, entre un mar de... Y claro, no hay filtro, la música gratis, que es algo que jamás entenderé. Yo me cago en Spotify, me cago... Mira, estamos cuatro solo, lo que... Aunque me escuchen los que más saca el CD, me suda la polla. Está en Estados Unidos, les pido un poco lejos, pero bueno. Pero es verdad, tío, o sea, llega aquí un tío, un listo, no, yo me hago una aplicación aquí para los telefonitos, para que los chavales se metan y escuchen la música gratis. Y a ti, músico, no te voy a pagar, te voy a cobrar encima para que tú pongas mi música, porque yo te la voy a distribuir por todo el mundo, te la va a escuchar todo el mundo. Claro, me la va a escuchar gratis, hijo de puta. ¿Gratis? Claro, exactamente. ¿Lo puedo decir en la entera? Sí, puedes decir lo que quieras. Pues, esto me lo acope. Yo llevo en este trabajo, que todavía no hemos empezado a hablar de él, bueno, pues yo ya digo lo que me lleva costando a día de hoy, voy por $13,000. Y me he gastado... Gastados. Sí, sí, gastados, pues eso, en colaboraciones, en producción, en publicidad, en videoclips y tal, porque he sacado ya uno, pero tengo otro en producción que saldrá en los próximos meses. $13,000, que serán como unos 11,000 y pico euros. Sí, ¿no? Y como está ahora, pues casi 12,000, pero por ahí unos 12,000 euros más o menos. Y lo digo para que la gente se dé cuenta, y yo me estoy gastando muy poco, o sea, porque yo soy un tío muy humilde, o sea, lo digo abiertamente, pero yo tengo amigos que han sacado discos recientemente que se han gastado, ¿verdad? 20,000, 30,000, 40,000 euros en un disco que al día siguiente salir muere. De hecho, José, mi compi José de Beethoven, no sé si sabes que sacó un disco en solitario también. Sí, sí. Bueno, pues José. Un disco conceptual, muy chulo, sobre la trama muy guapa. Sobre la trama, sí, de Jack el Destripador. Lo estuvimos poniendo aquí, sí, sí. Pues mira, con un chavalito italiano que canta y tal, que le grabó las voces y tal, se grabó todos los instrumentos, súper chulo el disco y tal. Y bueno, él tuvo la fortuna, o fue más listo que yo, porque él, a través de no sé qué gente fue, pues le tuvo un productor ejecutivo, él lo puso un duro y él lo grabó ahí con nuestro amigo Ángel, de Ángel Studios, el que era bajista de Cripta, que es un tío cojonudo, y nos hizo el último disco Beethoven R. Tiene además un tío con una calidad y un gusto tremendo y un gran profesional, aparte un tipo genial. Y lo hizo con él y tal, y bueno, pues ahí pusieron tacata la pasta, José no puso un pavo, le sacaron el CD en formato Digipad este altito y tal, como sacamos el A Fuego en la Piel, y José siempre lo ha dicho, dice, si yo sabía, yo este disco lo quería sacar por nostalgia, por tenerlo en mi casa, ahí en la estantería, pero yo sabía que mi disco, el día que saliera, al día siguiente ya estaba muerto, porque sí, nadie iba a hacer nada por él. Y bueno, yo puse un par de temas dos semanas después y tal, pero bueno. No, sí, a ver. Sí. Pero que al final soy lo mismo de siempre, al menos. Si es que soy cuatro, sí. Yo, el mail que te mandé a ti. Lo de siempre, la pasión. La pasión, la amistad, sí. El win to win, el hoy por ti, mañana por mí, y ya está. Pero que esto al final, yo vivo de esto. O sea, es como le decía. No sé, pero esto lo hablo con casi todo el mundo ya últimamente. La gente dice, no, pero tú te lo pasas muy bien con tu música. Ya, pero es que es mi trabajo. Es que claro. Llevo gastado ya, hablo de dólares porque casi todo lo que... Ha sido allí. Sí, es que últimamente en los tres últimos años de aquí de España, quitando cuatro gatos, es que no hablo con nadie. O sea, estoy en mi mundo, con mi rubia, con mi música y poco más. Y todo al otro lado del charco, Suecia también y poco más, tío. Entonces... te gastas una pasta, tío. Es un trabajo que, lo que hablábamos, autogestión. Yo empecé a grabar el disco. O sea, yo he hecho de compositor, de ejecutor del disco, de editor, de mezcla, efectivamente, de productor musical. al final me ha tocado mezclarlo a mí. Al final, por carambolas, que ahora te cuento si quieres, me ha tocado producirlo a mí. Editar vídeos, publicidad, promos, edit manager. Ahora pues eso, gestionar entrevistas, gestionar actuaciones en directo, hoteles. O sea, al final haces trabajo de miles de trabajos, pero no cobras por ninguno porque trabajas para ti, claro. Pero bueno, en algún momento yo tengo que ver remuneración por algún lado, bueno, ¿no? Para sí, poder, sí. Claro, o sea, yo vengo aquí y ahora llega el colega Javi, el otro, y me compran 10 CDs, pero es que tengo que vender, no 10 CDs, tengo que vender 10.000 CDs. Luego para, estoy yo aquí que yo no te cobro por venir. Gracias, jamón y tortilla. Y gracias, encima, que vete a otras radios, que sí, no sé qué puede ser. Sí. Que... Doy fe, vamos. Por eso vení aquí, que te crees que yo soy tonto. Que sabía. Claro que me mima. Total, hay que venir. Pero tú a ver, ¿para qué has venido? Como para cumbrar. ¿Para cumbrar para qué fue el programa? Pues mira, me vas a dejar. Me dejas que te diga para qué he venido y demos pie, porque aquí no nos callamos y no habla aquí. ¿Te parece? Sentado, no, me recuerdas un poco a Oscar de Lujuria, que le das las buenas tardes y te haces la entrevista entera. Yo no sé para qué perdí tiempo anoche en casa. No, ya me callo, me dejas presentarla. No, bueno, has venido para hablar. que está aquí mi mujer, Yolanda González, vocalista de Radiosfera. Mi compañera también en Eternal Souls, el dueto acústico este también que tenemos por ahí y tal. Radio Esfera. Dile algo. Eso a la gente. Hola. ¿No? Hola, ¿qué tal? Yo le cuéntame de qué va Radio Esfera. Estoy encantadísima de estar aquí en Zaragoza, que los mañicos sois todos muy majos, nos tratáis todos muy bien. Estoy mirando porque es que tengo dudas de si he llegado a recibir alguna cosa vuestra. Pues posiblemente sí. Doble esfera, no, esos son doble, no son radio. No, doble no. Vale. Radio. No, Radio Esfera, sí. Esos son marcianos, digo murcianos. Bueno, parece que cuéntame qué Radio Esfera. Pues, algún día pues tendremos sí, que venir exclusivamente claro, con vosotros. Claro, ¿no? Cuando queráis, cuando queráis. Encantadísimos de estar aquí y con todos vosotros. Y bueno, sí, Radio Esfera es un proyecto de rock español, de temas propios. Y bueno, fue fundado por mi guitarrista, que se llama Fernando Ordóñez. Y bueno, es un compositor, letrista y además... me suena mucho el nombre de Fernando Ordóñez. Ecuatoriano, italiano, español, porque sí, tiene descendencia de... Él estuvo en bandas, en una banda anterior que se llama Orfebos, a lo mejor te suena de eso. Orfebos, sí. Orfebos, claro, que era... H. Martín, ¿te suena? También. Pues tocaban juntos, sí. Exacto, en Orfebos. Y bueno, este es un proyecto personal suyo, pues igual que Alberto, es un nostálgico de su propia música. Y de hecho, aparte de lo que es Radiosfera, que es el grupo donde yo soy vocalista, él tiene sus propias composiciones y ha cosechado premios hasta en la Filarmónica de Viena. O sea, joder. Él es un músico de estos locos que compone sinfónicamente. Que por lo menos Radiosfera, la música vacía no es. No se hizo en la noche de borrachera, no, rascando la guitarra, pasando penas ahogadas en una botella. Que también salen buenos temas de esa manera, pero no es así. Sobre todo los más lacrimógenos. Sí. Son temas muy, muy poéticos, son con letras poéticas, es rock español, pero sobre todo son temas basados en la poesía, en la literatura, las fábulas, los cuentos. ¿Y el sonido? Y el sonido rock español. Es un rock muy underground, nadie sabe identificarnos con ningún estilo. Ah, pues eso está bien. Ahora que estamos en Mañolandia, aquí en Zaragoza, no, digo en serio, yo creo que aquí en Zaragoza gustaría muchísimo Radiosfera. O sea, que estoy deseando que lo escuchéis porque, pues ya no sé, por el un poco también por el rollo, a ver, no es que se parezca, pero Héroes, por ejemplo, en su momento salió y decían que era un grupo de rock, pero que no eran, como no eran muy cañeros, era como que no era del todo rock, sino que era un poco más tal, y ellos tienen ese rollo, tienen partes muy cañeras, sobre todo el último disco y tal, pero tienen una vertiente del rock muy distinta, aparte de la riqueza de las letras y demás, tienen un rollo muy distinto a las bandas de hoy en día, y yo creo que aquí en Zaragoza va a gustar mucho Radiosfera. Bueno, pero eso tendremos que hablar en un futuro. Cuando tengamos la musiqueta aquí, vengáis a presentarla, porque eso. Hombre, ya tenemos el justo. Pero ahora, como dijo Paco Umbral, hemos venido a hablar de tu libro. De tu libro, eso es. Que se titula 208. ¿208 qué? ¿208 noches? ¿208. ¿208? ¿De dónde viene lo de 208? ¿Qué sentido tiene ese título? Sí. Por ejemplo, el Zeppelin, el primero, uno. Zeppelin, dos palitos. Esto ya lo... aquí, el primero ya, 208. Esto venía preparado de casa ya. Esto es como lo de cuando íbamos Beethoven R a las entrevistas. Pero Beethoven R, pero... ¿A R qué es eso de la R? De rock, Bueno, si tú lo dices. Eso me dio ganas de decir al principio. Nada, nada, esos son los que van de eruditos, pero de erudito. Nada, nada que ver. No, pues es una cosa personal, o sea, no... No me acuerdo ya, me lo dijeron aquí, dijeron algo, pero no me acuerdo, no, pero ya ha habido mucho aquí. Eso, eso es un secreto que tenemos ahí, igual que el 208, es un secretillo que tenemos ahí, y esto de 208, bueno, algo personal, digamos que... Sácate las conclusiones que quieras, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que hay temas en inglés, en español, es un título que sí, va a entender todo el mundo, menos los romanos, que le tengo que poner palote, cruz, x, palote... Es que, joder, es que casi hay que contar para ponerlo en romanos, ¿eh? A hostia, ver, toca para 12... Como cc, ¿no? V, palote, palote, palote, palote, palote, palote, palote... Bueno, a ver, la grabación del disco. ¿Dónde y cuánto tiempo te ha llevado? Pues en mi puta casa, como todos esos que vienen ahora que se lo graban en Pues en mi estudio, sí, pues gracias a Yolanda, pues nos liamos, le dije, no hagas esto, Yolanda, si quieres que tenga movida, no compres un estudio. Y la tía va y lo hizo, masoca ella. Bueno, la ha sufrido también. Porque le tira también, claro. Sí, claro, no. Y nada, y pues sí, lo he hecho yo. Vamos, que no te fuiste a buscar a la novia a una biblioteca. No. Esto es. A ver cómo interpretamos esto. Esto es una chupi. La pasión por la música. Eso sí. ¿No? Sí, aquí la moza es de descendencia vasca y lo lleva en la sangre. Opa, Y le da todo. Le da las mariconadas mías y le da. Sí. Me ha llevado a ver a Disturb. A coma no llegamos, pero. Que los vascos, a ver, sí, machotes, pero ahí tienen al Erenchun y a la María Montero, que machotes no son. Pero mucho, eso, ella como o sea, mucho. Ahí, que también los vascos tienen moñadas, pero moñadas. Y luego está Sutagar, que también. Luego está Sutagar, también. Muy barricada también. Y barricada. Y pues eso, nada, nos liamos ahí en casa y nada, él y yo a grabar todo, porque en su momento la maqueta, pues yo grabé voces y luego los compañeros que tenía por aquel entonces, cada uno grabó lo suyo y tal, pero esta vez pues me lié yo con la batería, bajo, guitarra, voces, teclado MIDI y tal. Y nada, a medida que iba grabando, pues tenía conversaciones con toda esta gentucilla que tienes por ahí apuntada. Claro, para y, que no se... Ah, que estás con disco, pues si quieres tal, venga, pues tal, pues venga, pues te grabo un solo y pues te grabo no sé qué, y te grabo no sé cuánto, y te grabo y yo. El tema de las colaboraciones, que cómo surgieron, que surgieron así hablando. Por la amistad. Ya está, por la amistad, es decir, yo sé que hay gente por ahí, pues me llegan cosas, aunque yo no miro redes, nada, yo colgo mis cuatro mierdas para quien le interese y no, intento no perder mucho tiempo o el menos posible y que sea simplemente pues para promocionar mi música y mis proyectos o los de Yolanda. Y nada, pues sí que he visto que hay gente y tal que no sé qué, ha sacado un disco y ha tocado no sé quién y fulanito y menganito y uno de aquí y uno de ahí. Esa cosita venden, decir, Sí, sí, sí, luego, a ver, que yo no soy gilipollas y a mí me viene muy bien que gente con cierto nombre o trayectoria y demás está ahí en mi disco, pero que no ha surgido porque yo la haya buscado ni... sino por conversaciones y tal, y porque han escuchado mis canciones y les han gustado y estaban involucrados, es decir, no hasta el punto pues de ser parte de mi banda. Que bueno, que a lo mejor hay posibilidad y es muy probable, estoy en conversaciones con uno de los músicos que han participado en el disco para formar una banda, bien aquí o en Estados Unidos, para llevar esto por donde nos dejen. Pero en principio surgió por amistad, porque pues eso, igual que los de aquí con David Palau, hace años que le conozco a través de Gurú. Mucha David gente Palau, que por lo que cuentas aquí, ya, a ver, el fulano es el de Gurú, sí, Gurú. Sí, sí, sí. Pero que ha hecho de productor o de para gente. A ver, Alejandro Sana, Nato Rojas, Silencio de Alma de... Sí, cuando estuvimos en su casa, tía, Yolanda, tenía ahí fotos con todos, cogía en brazos a la Nato Roja, de fiesta en casa del Serrat, con David Bisbal, cuando ganó el Grammy Latino con él, no sé qué. Es un tipo que ha trabajado, es el guitarrista famoso. ¿Y en qué forma ha colaborado con tu disco? Porque él ha producido también, No, pero dice que has producido tú, pero ha colaborado en algo. Sí, él ha grabado. Sí, él hablando y tal, pues había un tema que tenía una base rítmica en la parte del solo de guitarra, donde iba el solo de guitarra, que me sonaba muy muy gurú, o me recordaba a David, ¿no? Al estilo de tocar de David, porque como insisto, yo le conozco no de todos, de este famoseo de gente con la que ha trabajado y tal, que es increíble. Empezó con Sergio Dalma y ha cerrado la gira despedida de Serrat como director, no solo como guitarrista, sino como director musical de Serrat. Joder. Como lo ha sido de Bisbal, como lo ha sido de Alejandro Sanz y de tantos, y por eso tiene el prestigio que tiene a nivel mundial y muy merecido. Entonces yo le conocí porque un tipo que tengo yo en Facebook ahí, en un grupo de estos de AOR y tal, puso un videoclip del primer disco cuando cantaba él. Él cantaba y lo hacía, pues como yo, lo hacía todo, estaba él solo, luego tiraba de músicos amigos y tal, y le ayudaban a grabar cositas y tal. Y dije, hostia, cómo mola el rollo ochentero de esta gente y tal. Lo seguí, ya me empecé a enterar y tal. Y cuando empezaron a venir aquí a Madrid a tocar, y pues les he ido conociendo sus diferentes formaciones, porque ha tenido varios baterías y tal, un par de bajistas. Ahora está Diego con él, que es su amigo de toda la vida, y es un tío encantador. Y nada, pues siempre que hemos coincidido hemos tenido un trato muy bueno, que lo hemos, pues eso, continuado a traer de redes, hablamos de vez en cuando, y ya los dos últimos años hemos estado allí con ellos en Barcelona, nos enseñó su casa, estuvimos charlando, comiendo. Y ¿dónde has metido mano? ¿Dónde? Y en el tema metió le propuse grabar un solo y tal, y bueno, me grabó el solo de guitarra, y luego me preguntó que si no me importaba grabar también un solo al inicio del tema, y luego al final una parte que haya así instrumental terminando el tema. Y bueno, pues dejo una pequeña obra de arte ahí en el tema que precisamente canta Yolanda, el segundo del disco, Ángel Guardián. Ángel Guardián, que no es el de tu piel, pero perfecto. Bueno, ahí está, entre ángeles anda el juego, sí. Y guardianes, perdón, sí. Es que y luego, ojo, para los amantes del hard rock americano, melódico, tenemos ahí a los hermanos Bisonet. Bueno, mira, he de decir Matt que... Greg. Sí, precisamente los hermanos Bisonet son los únicos músicos a los que yo no conocía personalmente, de los que han colaborado conmigo, y fue a través de precisamente de Pablo Padilla, otro tipo, un guitarrista increíble, lo mejorcito que ha dado este país para mí, con un sonidazo de guitarra que a mí siempre me encantó. Yo le conozco de haberle escuchado pues con Rafa Martín, no sé si lo conoces. Siempre, claro. En su momento... Rafa Martín sacó uno de los mejores discos de hard rock melódico de este país, macho, este tío. Pues yo le conozco eso de tocar con Rafa Martín, y bueno, luego sé que ha estado de gira con Malú, con Bustamante, con gente de esta y tal. Y desde 2015 está afincado en Los Ángeles, él vive al sur de Los Ángeles. Uh-huh. Y bueno, pues hablando con él y tal, le propuse, digo, Pablo, digo, me estoy sacando un disco ahora, estoy grabando, estoy produciendo un disco. Digo, y siempre me ha gustado mucho tu sonido de guitarra, ¿te apetecería? ¿Crees que te pase algún tema y tal? Y le pasé un par de temas y tal, que pues tenía la opción de grabar yo los solos de guitarra, como igual que he grabado otros, pues de currarme yo ahí algún solo para poner mi sello y tal, o dejárselo a Pablo y tal. Y me grabó un par de solos para dos temas, más alguna cosilla más por ahí que grabó de guitarra, y súper chulo, tío. Y entonces, en estas conversaciones que teníamos, alguna videollamada desde allí, desde Los Ángeles, que hacíamos y tal, contándonos y poniéndonos al día, contándonos nuestras vidas, pues me dijo, oye, tío, dice, ¿contemplarías la posibilidad de que trabajaran los hermanos Bisonet en tu disco? Y dice, joder, ¿cómo va a decir que no? Escucha, no, pero yo le dije, digo, ¿quién son esos? Yo por lo que yo no soy mi, te lo juro, yo no soy mitómano, yo no sabía, yo por el nombre no sabía quiénes eran y tal. Y dice, pues tú, dice, infórmate de quiénes son y tal, y tú escúchales, y si ves qué tal, pues le digo que te graben algún tema, que nos hemos visto en estudio hace poco y tal. Y, joder, dije, pero si este... Sí, pero, vamos, Matt Bisonet estuvo haciendo la gira con Elton John, la gira de despedida, sí, también. Es casi más fácil decir con quién no ha tocado que con quién sí ha tocado. O sea, porque tienen un elenco, un currículo los dos de flipar. Sí, luego yo estuve viendo vídeos que estuvieron los dos tocando con Joe Satriani, cuando, de hecho, el Time Machine, uno de los mejores directos, cualquier guitarrista le preguntes. ¿El Time Machine cuál? El de Joe Satriani. El de Joe Satriani. Sí, vale, sí. El bajista y el batería de esa banda eran ellos, eran Greg y Matt Bisonet. Y he visto vídeos de actuaciones en directo, no playback, en directo en televisión en Estados Unidos, tocando con Joe, y va increíble. Y decir, pero que estos tipos han escuchado el tema, porque les pasó Pablo un tema mío. Le dije, pues mira, yo creo que este es un tema muy yankee, enséñales este, que yo creo que tal, no sé qué. Y se lo enseñó y me escribió a los días, oye, tío, que les ha encantado la canción, que sí, que si les dejas que se van a grabar, que se graban la batería y el bajo. Dice, lo único que hay es esperar, tú flipas, o sea, las cosas, yo es que ahora me paro a pensar y digo, esto es increíble. Dice, lo único que tenés que esperar 15 días porque Matt está allí en Europa, precisamente, allí en Europa. Dice, está terminando la gira despedida del Elton John, porque va de bajista de directo con él. Dice, y terminan en Estocolmo el día 8, no sé qué, y él vuelve a Los Ángeles el día 13 o no sé qué. Dice, entonces cuando vuelva se meten los dos hermanos al estudio y te graban el tema. Y yo flipando y diciendo, pero de verdad que estamos teniendo esta conversación. O sea, el batería de Ringo Starr y el bajista de Elton John me van a grabar una canción para mi disco. Digo, esto es increíble. Y son los únicos músicos que fue un poco así de carambola y tal. ¿Y qué tema es ese? Nuevo Rumbo. Ya sí, descansamos un poquito a la eso, gente. Dejamos la lengua de Venga, Nuevo Rumbo, ¿lo tienes por ahí? Vampiro. Corte número 11, si no me equivoco. Venga, pues está por ahí al final. Dale al play, vamos a ver el apaño que ha hecho la gente de los hermanos Bisonet en este. Y video. Pablo Padilla, ojo a las guitarras, Padilla, guitarra, ojo a ese solo de guitarra, lo juro. Luego me decís. Ahí lo vemos. Vamos a escuchar Nuevo Rumbo. Esto está incluido en 208 de Boot, por fin, esperadísimo, de Alberto García Algar. ¿Pones esa guitarra para subirlo el lunes? Ahí está, ya. Ya lo tenemos, sube la pista, ya lo tenemos. Venga, ahí, ahora sí, Nuevo Rumbo. Saldrá un poco, ¿no? Esto. Thank you. vamos, lástima que tengo aquí que lo he tenido que poner con el ordenador. No pasa nada. Esto ya está funcionando, ya va bien. Que vengan luego otros a la... Esto no es el sonido del disco, esto es el cableado que tenemos aquí, que esto es una mierda. No pasa nada, menos que vengan luego al Lume o al Infierno, sí, que me compren el CD y se lo lleven a casa y lo escuchen. Que como suena, sí. Que además el CD lleva su miga ahí de trabajo fotográfico y tal, muy chulo. Señor. Ha sido un fallo del ordenador, pero bueno, si pero bueno. Quieres poner otra, ahora... Casimoto, te ha cambiado la voz, que no veas. De hecho, hay un espejo aquí, no se te ve, ¿no? Ah, pero es porque es el vampiro, ya voy hilando. Nuevo rumbo al tema, ¿no? Sí, temazo. Bueno, salgo de musiqueta así de fondo que se vaya escuchando mientras hablamos, que si no, esto parece un coloquio. Pues he venido a hablar de mi libro. Joder, eso es Bisonet, pero hostia, que es que teníamos más colaboraciones. Está Bill Liberty de Firehouse. Hey, con Bill, muy buena relación por Messenger. Hace mucho tiempo, todos los años me felicita a mi cumpleaños y de vez en cuando charlamos. Y hace poco, cuando falleció CJ Snail, fue un palo tremendo. De hecho, varios días antes me dijo que le escribiera a CJ. Digo, porque le pregunté, digo, he visto que en directo y no estaba CJ, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, que le han operado una cirugía abdominal y tal. Y dice, escríbele y pregúntale qué tal está y tal, que le haré ilusión. Digo, que le va a hacer ilusión si a mí no me conoce nada. Dice, no, pero yo le he hablado de ti y tal, que tengo un amigo español y tal, que está grabando disco ahora, que ha colaborado y tal, y que es un tío muy majo y no sé qué y tal. Le haré ilusión que le escribas y tal. Y le escribí al tipo, a CJ, y a los 10 días, tío, me enteré que se había ido al otro barrio, tío, y fue un palo. Lo mismo que cuando Steve Lee, tío, por eso mi disco está dedicado a la memoria de ambos. Para mí, de los dos músicos que más he sentido, y bueno, aquí está Yolanda de testigo. De hecho, se casó mi hermano pocos días después de la muerte de CJ, y estuve como ausente porque sí. Me afecta mucho. O sea, es tan importante de mi vida la música y los músicos de las bandas con las que yo he crecido que me afecta mucho. Y ya te digo, con Steve Lee lo pasé muy mal, y en el caso CJ igual. Entonces con Bill Liberty, ya te digo, desde que vinieron a España en 2004 o así, pues que ya empezamos a tomar contacto y tal, y bueno, le conté quién era, y bueno, pues lo típico como seguidor, y bueno, y nada, muy bien, muy buen rollo. Y con Brooke igual, con Brooke St. James de Taiketo, vinieron aquí a España varias veces, la formación original. Joder, siguen esta de forma increíble, ¿eh? Los vimos en León el otro día, en noviembre. Madre mía. Sí, sí, no, sí, Dani, vamos, es un crack. Y Dani Baum lo tuvimos ahí sentado. Estuvo aquí, ¿verdad, Armero? Sí. Hizo aquí un set acústico en Zaragoza y vino aquí, en plena pandemia, ¿eh? Que vino gacho, venía con la mascarilla, se encerró aquí con el Jorge Salán. Vino Jorge Salán y él, que tocamos juntos. Sí, luego al final es que hablamos de nombres y tal, pero por ejemplo Dani está fincado en Málaga, o sea, él vivía en Estepona, ahora se ha bajado más al sur. Pero que hemos coincidido muchas veces. Hemos coincidido en los estudios de Avispa. ¿Y qué colaboraciones han hecho concretamente? Porque claro, a mí me dices toda la peña que ha colaborado, pero no sé si... Pues mira, te hago una ronda muy rápida, si no me equivoco. En Atrévete, pues eso, toca un solo de guitarra Bill Liberty, el solo... De hecho, es el tema que hemos escuchado al principio. Exacto, el que abre el disco después de la intro de Retrospect. Y bueno, en principio iba a grabar dos solos de guitarra, porque tiene como dos partes, la base rítmica del solo. Y yo había grabado un solo, que es el que suena en el disco, según empieza el solo de guitarra, después del bridge ese que hay que hablan el chico y la chica, el flirteo ese. Y se lo pasé a Bill y tal, para ver qué le parecía el tema. Y bueno, la conversación fue así. O sea, nos conocíamos, teníamos confianza y precisamente por esa confianza, bueno, sí, pues pásame un tema que lo escuche, a ver qué tal, no sé qué. Y le dije, ¿y te molaría entonces Bill? Y tal, y me dijo, espérate, tú pásame el tema, dice, porque yo no colaboro con todo el mundo, pues precisamente porque hay cosas que no estoy orgulloso luego, porque no es mi estilo o tal, no por nada, sino porque yo quiero escucharlo y tal. Coño, a los dos días, tío, me dice, Alberto, dice, ¿esta canción es tuya? Digo, sí. ¿Y el que cantas eres tú? Digo, sí. Esto es acojonante, tío, pero así. Digo, ¿cómo que el Bill Liberty de Firehouse me está diciendo que le encanta mi tema? Yo me quedé flipado. De hecho, le dije, oye, que esto es para que te grabes tú dos solos ahí, que el tema suba, pues eso, un nivel acojonante. Y me dice, no, dice, el solo que está grabado, dice, sí, ¿lo has grabado tú? Digo, sí. Dice, pues yo lo grabo a continuación del tuyo. Dice, el solo está de puta madre. Entonces, se toca. Dice, no, y no me, o sea, yo, mi idea era, no, quítalo, yo lo he grabado así, porque es un solo que llevo tocando mucho tiempo cuando he practicado el tema en casa y tal. Digo, pero vamos, si vas a participar tú y ya que te voy a pagar aquí para que tal, tú graba lo que quieras en el tema, ¿sabes? Otra cosa sea que me hagas una cosa rara y te diga, oye, Bill, yo grábame algo que apeste a Firehouse, tío, porque el tema además suena a Firehouse. Sí, tiene su rollo, claro, sí. Claro, tiene ese rollo un poco así, tal. Entonces, nada, empezó a trabajar en el tema y me dice, no, no, yo voy a grabar mi solo después del tuyo. Es más, me dejas que grabe un solo al principio del tema. Y yo tenía ahí una intro grabada de guitarra y tal, y la quitamos y al final quiso grabar esa armonía armonizada, sí. Y eso en el primer tema. Luego en el Ángel Guardián colabora David Palao, lo que te he comentado antes, pues eso, una amistad hace muchos años, y él se fue un domingo con su hija al cine a ver una peli, y a la que volvió a casa se metió en el estudio, le vino la idea a la cabeza, la plasmó ahí, la grabó en su casa, me la mandó y me dijo eso, dice, mira, te he grabado el solo de guitarra, al principio un solo y al final también, porque me vino, tío, estando por ahí con mi hija y tal, dando una vuelta y tal, en el cine y dando... Vamos, que le diste un tema y te lo trajo y le había dado cuatro vueltas, ¿no? No, era simple, son simplemente una intro de guitarra, al final unos arreglillos ahí en una parte instrumental y el solo de guitarra, pero que David es un tío que no le gusta grabar algo porque sí, sino en el contexto de la canción, algo que... Lo que pedía. Que a él, que él lo sienta, ¿no? Exacto. Y que el tema, él lo estuvo escuchando unos días... Y ya tranquilamente, pues ese día le vino la musa y cuando llegó a su casa, se metió en estudio, me grabó esas tres guitarras, me las pasó y me parecieron increíbles. O sea, justo lo que quiero, si es que es lo que decía. Me gusta más Thomas Bigstrom, tío, metiendo alguna voz que... Sí, Thomas Bigstrom, en la última canción, Two Lovers in the Night, que es uno de los cuatro temas que hay en inglés, de hecho es el último tema que he compuesto, porque hay temas de este disco, tío, que tienen 16, 17 años, están en la maqueta. Hay tres de la maqueta. Sí, sí, sí. Y hay algunos que están compuestos ya de hacía 2-3 años. Tú fíjate, hay temas que tienen 15, 16 años, otros tienen 10 años y otros pues son nuevos, como este, por ejemplo, el Two Lovers in the Night. Y como te comentaba antes, a Thomas le conozco porque contactó conmigo Moonwell Records, una productora que hay aquí en España, que se dedica a hacer espectáculos pues de todo tipo, hace espectáculos de Queen, de Camilo Sesto, ¿no? Yo que sé, hace un poco de todo. Ahí estuvo trabajando Pablo Perea, el vocalista de Trampa, que es amiguete nuestro también, uno de los mejores vocalistas que hemos tenido, porque el tío cantará pop, todo lo que tú quieras, pero tiene una vena rockera. Ahora vuelven, ¿verdad, Alberto? Vuelven la Trampa, me parece que sí, vuelve. Tocan el mismo día que nosotros, el fin de que viene, nosotros tocamos en Parla, hacemos presentación allí y Pablo toca con su banda en una sala en Madrid. Y sí, pero nunca lo han dejado. Es decir, Pablo siempre ha estado en activo. Lo que pasa es que diversifica mucho, hace giras, pues de... Creo que hace una gira de no sé qué, de la edad del oro del pop español. Sí, rollo mercenario, al que sí. Le llama, ¿no? Lo que decíamos, tío, que hay que pagar facturas al final. Sí, pero como la Trampa creo que hacía mucho tiempo que no tocaban, ¿verdad? Sí, con muy esporádicamente. Yo imagino que si no le llegan ofertas interesantes, pues él está a otras cosas, lógicamente. Si es que, a ver, todos estamos metidos en casa. Sí, la gente quiere música, pero hostias. A mí me han escrito mucha gente, oye, ¿qué hace falta para que vuelva Beethoven? Y digo, pues ponme una oferta, hazme una oferta. Y yo hablo con estos y nos juntamos y vemos las opciones y tal. Claro. Pero joder, sí, claro, queremos música, pero a los músicos los tratamos como la puta mierda. Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, pues nada, que esta gente, Moonwell Records, hace producciones y Pablo Perea ya tiempo trabajando con ellos, haciendo, pues eso, Symphony Rhapsody of Queen, musicales de Camilo Sesto, no sí, sé qué. Venido, mierda, y había uno que se llama History of Rock, más genérico, ¿no? Guns N' Roses, Aerosmith, Elvis, de todo, ¿no? Chuck Berry y tal. Y sí, eso recuerdo, es verdad que vino aquí, es el concierto. Claro, y estuvimos en la sala Mozart. Yo hice la gira de 2018-2019 de ese espectáculo junto con Thomas Bistrom, con Kenny Legremo, vocalista de Hit, y con Inés Vera. Una pues yo porque no sabía que tocaba, ¿sabes? Porque ni me fijé. Yo en cuanto vi que el estadio era de perchones, de toma culo. Pues había muy buena piña ahí, tío, tanto de músicos. Tanto de macho, es que me jode. Claro, pero que hay muchas cosas. 28 años haciendo radio, recibo música a patadas, tío, y que. Pero a ti no te mandan nada a Moonwell porque esta gente hace promos también. Lo que pasa es que a lo mejor no os conocéis o lo que sea. No sé. Esto es que hacen promociones de claro, pero, de este rollo. Con Rock FM y ellos tienen sus troncos o lo que sea que les hace la publicidad y pues eso. No necesitan un mindón que pero lo que hacen es meter carteles. Yo he visto fotos mías en guaguas, en autobuses ahí en Canarias, porque llenamos dos noches seguidas el Alfredo Kraus. Aquí las Alamozas reventó. A darle prestigio a los autobuses. A sí, las sí. Pero que tú sabes lo que es llegar aquí en Cartagena, nos pasó, estamos ahí esperando en nuestro bus y tal, y pasó un autobús de línea, y de repente vemos la foto de Kenny, se da la vuelta al autobús, vemos a Thomas, a la vuelta me veo yo, digo, coño, es curioso, es gracioso. Nada, que seguimos hablando de tu libro, macho. Bueno, disco, que esto es un audiolibro. Audio. Bueno, aparte de música, insisto, el CD, por favor, compradme el CD. Que hay cosas muy bonitas. Venga, dime. Iba a decir que, joder, que la mezcla, aunque la mezcla tú tienes, una ayuda exterior también. Sí, ¿no? Intento ser breve. El disco, yo quería música de los 80, que sonase a los 80. Mi intención era que la gente, cuando escuche mi disco, sienta lo mismo que sentí yo la primera vez que escuché Taiketo, Firehouse, White Lion y tal. Ese rollo, ese sonido, ¿no? Que hoy en día parece que priman mucho las producciones como muy graves, muy potentes, sonido muy moderno. ¿Qué coño? Pues si yo lo que quiero es lo contrario. No. Que suene a Survivor. De hecho, con esa premisa estuve tanteando productores. Yo me tiré a lo alto, hermano. Dije, yo aquí voy a morir con esto. Si me llega la pasta, me llega tal y si se muere, como decían Ángeles del Infierno, con la bota puesta. Totalmente. Así que nada, estuve tanteando varios, estuve hablando con Rick McKenna, que fue el productor del disco Time to Burn de Giant, discazo con un sonidazo que flipas, el señor Huff y compañía. Era el segundo disco, ¿no? De Giant, segundo o tercero, ¿no? El segundo. Sí, sí, el segundo. Y bueno, este hombre, el que mezcló ese disco, que produjo y mezcló ese disco, el hombre está ya retirado, claro, son gente mayor ya, algunos están en activo todavía. Pero muchos, este hombre está retirado en Francia, tiene un hotel ahí, y me dijo ya, me estoy retirado de la música y tal, y muy majete, pero no hubo opción. Y contacté finalmente con David Prater, que es el ingeniero productor que hizo el Images and Words de Dream Theater, por ejemplo, o los dos primeros discos de Firehouse, y contacté con él. Y le enseñé un tráiler un teaser de mis canciones y tal, y le encantó. O sea, dijo, aquí hay octavo disco de Firehouse. Y precisamente yo creo que fue lo que intentó un poco hacer con mi música. Hacer un disco. De hecho, la mezcla, mi disco está hecho a partir de los presets, de las plantillas, por decir de alguna forma, quien no entienda el rollo de mezclas y de producción musical. Empezó a mezclarse como se mezclaron los dos primeros discos de Firehouse y el disco este de el Images and Words de Dream Theater. Luego a partir de ahí, pues dependiendo del disco, el tipo de música, el sonido que tú quieras buscar y demás, pues ya vas matizando cositas. Pero lo que es la plantilla básica la raíz de donde surge todo, luego a la hora de producir y tal, fue esa. Y con esa premisa, pues yo le dije, yo quiero sonido ochentero, quiero que esto suene a Giant, a Survivor, a tal, a Firehouse, a todo esto. Entonces empezamos a trabajar ahí. Y al principio muy bien, todo muy claro, el presupuesto, me quedé con una mano adelante y otra atrás, pero dije, vamos a morir con las botas puestas, como tú bien dices, Armero. Y bueno, al principio muy bien, lo que pasa es que este tío tiene unos cojones y una personalidad, pues, como yo. Entonces hubo un poco choque de trenes ahí, un poco en el sentido, pero no, buen rollo. A ver, no hubo mucho entendimiento, y eso que, bueno, con el idioma no hubo ningún problema, tuvimos varias videollamada, lo dejamos todo bastante claro el primer momento, pero yo creo que esta gente, él me hizo el disco junto con su socio Rick Greenwood, que es un ingeniero también muy prestigioso allí, que vive en Dallas, en Texas, y que es discípulo suyo, ¿no? Que es el del que ha aprendido todo, ¿no? De David Prater, este tipo. Y nada, empezamos a trabajar, pero cuando empezaron a mandarme las primeras mezclas, yo veía que mi música perdía esencia, o sea, se perdían muchas cosas por el camino. Muy minimalista, muy tal, sí, el sonido, una calidad tremenda, pero no era tan ochentero, se perdían muchos matices. Matices, ¿verdad? Sí, arreglos de guitarra, voces. Ten en cuenta que yo mi disco ya tenía producido, o sea, yo, con todos los respetos, yo sí que me estaba dispuesto a dejarme llevar hasta cierto punto por los consejos suyos de David y tal, como, vamos, es que no se puede contar con un tipo como él todos los días y cuesta una pasta y joder, y que se interese por tu música no es fácil, ¿eh? Te lo digo, y más cuando miran aquí a Europa. Es como, pero hostias, yo he tenido la gran suerte de que mi música, por lo que sea, pues ha gustado a toda esta gente, colaboradores y productor. Pero bueno, y al principio todo empezó muy bien. Lo que pasa es que yo creo que se querían abrir un poco mercado, sobre todo para de cara a Rick, porque él tiene una empresa ahí, se llama Mix with Rick, y él es productor, arreglista, mezcla, masteriza y tal. Y bueno, es un tío genial. Y nada, empezamos a trabajar los tres, pero me empezaron a pasar mezclas, yo empecé a poner alguna pega, de que mira, esto tal, no sé qué, yo por aquí no me mola esto y tal. Y así que de la noche a la mañana, David se desligó del proyecto, lo dejó ahí a medias y lo dejó todo en manos de Rick, y al final lo tuve que producir yo. Me dijo Rick, mira, tengo que hablar contigo, aquí en Estados Unidos tenemos una premisa, que es que cuando no puedes salvar al paciente, te echas a un lado para que alguien pueda ayudarle y tal. Y bueno, pues Rick está pasando también una época en su vida en la cual a lo mejor no es el momento más idóneo por asuntos personales. Dice, así que si te parece bien, terminamos el trabajo tú y yo y tal, que como dices va en buena línea, y tú ya me vas matizando y lo produces si quieres, tú. Y bueno, hasta el punto de que me metí tanto de lleno en la mezcla junto con Rick, que me dijo Rick, yo en los créditos no voy a poner que este disco lo he mezclado yo solo. Este disco lo estamos mezclando tú y yo, Alberto. Y lo estás produciendo tú, o sea que aquí ya David ya quedó muy lejos. Sí que hemos empezado con sus plantillas y tal, y con sus premisas, pero esto ya va a ser un trabajo nuestro. Y dije, pues adelante, y muy contento. Tenía aquí varias preguntas más, pero tío, me parecía que viendo cómo te enrollas, vale. si te hago dos preguntas más, chicos, necesitamos una hora más de programa. Venga, nos enrollamos más, no hay prisa, ¿no? ¿A qué hora tienes que ir? A las 6, no te preocupes. A las 6. Bueno, vale, bien. Habló mudo y dijo lo que pudo. No, ahora tú pregúntame lo que quieras. Ahora es cuando le haces la segunda pregunta, Armero, la segunda. el disco empezaba con Retrospected, que era ese dial de radio paseando por diferentes sintonías. Hemos hablado de esto a puerta a micro cerrado. Sí. A mí me ha parecido siempre desde el principio un guiño aquel de Troy Rock City de Kiss. Sí. Que empieza así con el dial dando vueltas para aquí de un lado para otro. Con que es un guiño realmente o no. No, ¿qué es lo que tenías en mente para empezar este disco? Pues a ver, pues eso, que la gente dijera, ¿qué voy a escuchar? ¿Un disco de rock? ¿Qué tipo de rock? Pues rock de los 80. Entonces pues pensé en una radio antigua con emisora, el ruidito de emisora, de sintonización. Y entre medias, ¿el qué? Pues trocitos, fragmentos, pues eso, de series, de películas, de tal, que yo veía o que vi en su momento. Ochenteras todas. Todas. Quien lo sepa reconocer bien, y si no, quien me pregunte. Claro, yo ese tema lo tengo más pez, porque yo la televisión en aquella época no veía. La música lo absorbía. Hostia, pero hay cositas ahí muy chulas que hemos hablado antes y tal, de dibujicos y cosas de esas muy. Me llamaba la atención cuando la Dayana esa se comía los ratones. Hostia, sí. Esa en concreto, la de V no está, pero había una. Pero poco más, sí. El disco está compuesto con esa introducción, una a otro también, muy chula, sí. Piano. Sí, mi amigo Chris, sí. Finlay, un multiinstrumentista escocés que ha afincado en Madrid, que conocí hace años. O sea, que aquí hay más colaboraciones de gente, sí. A lo mejor, no. Aquí una que tengo al lado también, que nos hemos quedado en el Ángel Guardián. Luego ponemos el Ángel Guardián. Hombre. A ver los pinitos de la Muy rápido, muy rápido. De voces solamente han colaborado Thomas Bistron en el tema True Love in the Night, que es el último del disco. Yolanda en Ángel Guardián, que es el segundo del disco. Y en el tema 9, si no me equivoco, Soledad, la rock ballad del disco, en la que participa mi hermano, no voy a decir amigo, es como un hermano para mí, Chema Sales, vocalista de los Wingman. Ah, Wingman. Sí. Con el que tengo muchísima amistad, como digo, y... Joder, vaya vidiacos han cascado, veo videoclips ahí en el tío pilota, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te comentaba antes que no gastamos una pasta a los músicos? Pues Chema es de eso, Chema es del tío legal, de los que se gastan mucha pasta, de los que se dejan la vida en la música y de como yo. Vamos, que no inventasteis el cobre, ¿no? No. ¿Sabes cómo se mete el cobre, no? No. Un soriano y un catalán tirando una peseta. Cuidado que mi madre es soriana. Tú no sabes que yo tengo descendencia soriana. Pues no se nota. No, la verdad es que no. No se nota. Eso es un chascarrillo que se ha dicho siempre así. ¿A quién me suena, sí, sí, me suena. Bueno, ya me he perdido. No sé dónde estaba. Sí, estábamos hablando de los temas. De los cuales más de tres o cuatro son en inglés, el resto en castellano. ¿Por qué por diversificar, porque al final no pasa nada porque los temas en español se pueden vender fuera. De hecho, acabo de mandar 100 CDs a Japón esta semana, que me han pedido, me han contactado una distribuidora allí. ¿Se vende aquí Rammstein también? Sí, no, pero que... Escucha, que a Japón no vamos muchas bandas. Yo tengo amigos, por ejemplo, a gente de Island, de Canarias, han hecho mini gira en Japón, la gente de Hiten, los conocerás también, estado en Japón. Hiten ha tenido... Claro, o sea, que si te mueves un poquito, allí mueve mucho, hay mucho mercado de hard rock, de rock melódico en Japón, y los nipones están flipadísimos, les da igual que la gente en español, en inglés. Hombre, el inglés está más familiarizado, porque estaba Mr. Big... Es el idioma universal, sí, del rock and roll, y ¿no? Que allí Mr. Big son dioses, tío. Fueron de las primeras bandas así en los 80 que bueno, y na, pero yo qué sé, yo, a ver, siempre el rollo Sangre Azul, o sea, no reniego de cantar español. En español, yo no soy de los que digo, no, es que en español suena todo como el culo, en inglés suena todo muy guay. Esto cómo va, depende el tema, cómo va funcionando, te pide, ¿no? Claro, yo empecé con Algar componiendo en español, entonces, a ver, yo es que últimamente, como te decía, me relaciono más con gente de fuera de España que de aquí. aquí, pero no porque sino por afinidad personal, musical. Es que aquí mi música, yo sé que yo vengo a Zaragoza porque aquí tengo 30, 50, 80 amigos que por Beethoven R, por el espectáculo este History of Rock que estuve aquí, por lo que sea, me conocen y saben un poco de mí por redes y tal, y yo sé que les va a molar y que nos lo vamos a pasar pipa en el infierno si en el Hume. Y igual que vamos aquí a Zaragoza, pues iremos a Murcia, iremos a otras tantas ciudades donde todavía queda gente de este rollo. En Burgos, por ejemplo, hay mucha gente de este rollo y tal, y estoy deseando ir por allí también. Pero que al final esto, hay dos opciones, o sea, esto siempre ha sido una música underground. El rock en España, el folclore de España es los toros, el flamenco, tal, el fútbol, no sé qué. Entonces, aquí hay dos opciones. O seguimos trabajando en el mundo underground y tal, y nos conformamos con lo que hay. Intentamos ser buenos compañeros y no ir ahí como buitres, como va la gente, promotores, músicos, salas y tal, a por ese pedacito del pequeño pastel que hay para todos. O intentamos cambiar el panorama, que es lo que yo estoy intentando con mi disco. Mi disco, para mí, es un vehículo para cambiar el mundo, llámame loco, pero yo lo que quiero es que la gente empiece a escuchar rock. ¿Qué sería el mundo? No solo Algar, sino los Whipman, y no digo más bandas, porque Whipman, igual que no me hacen promo a mí, yo tampoco. Claro, pero a mis amigos, que escuchen Gurú, que escuchen los Whipman, que escuchen Algar, que escuchen Sangre Azul, si no lo han escuchado en su puta vida, porque van a flipar. A mí me pasa a mi escuela, me pasa a toda la gente. Pero lo que pasa es que tenías en los 80 se sacaban los discos en vinilo. Ya, pero es que los vinilos. Pues que mi disco dura una hora, entonces no cabe en un vinilo. Pues hacen dos. Claro, hombre, si me lo pagas tú, yo. No, es por eso, no lo he sacado por capacidad y por presupuesto, sinceramente, porque lo has gastado ya todo. Hombre, ahora que si lo recuperamos un poco con claro, los compadísimos. Capaz de yo comprar mi Lucidisi ahora. Ahora ahí en el infierno. Vale, me compraré sin Lucidisi, por favor. Para que así enlacemos los vinilos para el señor Almero. No, es por eso, capacidad, tío, te caben 27 minutos, 27 minutos máximo por cada cara y son 13 temas, si quitamos las intro, 11 temas. Y no cabe. En esos cortitos que no son de pum. No, que a mí las etiquetas y los estándares me suda la polla. Yo hago de hecho, una de las cosas que me pasó con los productores que me recortaron temas, me quitaron tal y dije, no. Esto ya está producido. Luego las letras, en torno a qué motivos se forjan, porque veo aquí mucho amorío, mucho sueño, muchas metas. Hombre, es que fíjate lo que tengo aquí al lado, como claro, para no hablar de amor y de cosas. ¿Eh? Y de todo un poco, yo que sé, con lo que te decía, hay canciones muy antiguas, canciones más recientes y pues al final escribes un poco de lo que te viene, de cuando te llega la musa, te viene la inspiración. Pues te das un golpecito en el culo. Me cago en esto, pues ahora me voy a cagar en esto. Te da la rubia un poquito de Voltaren y da para canción. Total. Sí. Y nada, y van surgiendo así, van surgiendo, pues eso, distinta temática. De hecho, a mí siempre me gusta dar mensajes positivos. Sí que es verdad que mi vida es un puto calvario siempre, o sea, es un caerte, levantarte. Pero eso es algo que queda en mi entorno y tal. Y al final, pues prefiero, en vez de estar quejándome y tal, sí, reivindicando, pero de una manera positiva. Y lo que digo, por ejemplo, en el tema sueños, que es un temazo, es uno de los que más me gustan del disco, posiblemente, que hay que luchar por tus sueños. Y bueno, mi sueño es la música, como el de otra persona será formar una familia, que yo también la tengo, y eso y otros de mis metas que he tenido siempre, y yo lo he tenido muy claro, que siempre he querido dos cosas en mi vida: tener una familia y la música presente en mi vida y vivir de la música. Y bueno, hijas. Y en ello estamos, entonces la gente tiene que hacer lo mismo con o sea, vivir para los demás o vivir puteado, ¿para qué? O sea, estamos aquí de paso y al final intento, pues eso, mensajes positivos, pero luego pues las toxinas hay que sudarlas. Total, hay que sudarlas, sí, yo he sufrido muchas toxinas de mucha gente, tío, sí. Y ahora ya estoy en un plan de, pues eso, de compartir con los colegas, con la gente maja, la gente sana, la gente normal, no esta que está pegando el día el teléfono y que tiene su vida virtualmente. A mí la gente de antes, de lo que yo conocí cuando me crié en los 80, que todavía somos unos cuantos, y tengo todavía la pequeña esperanza de que a través de mi disco, y si tengo ayuda bien aquí en España o fuera de ella, de intentar un poco reivindicar otra vez este tipo de música, porque al final en la vida todo es cíclico, y más en la música. Yo estoy convencido que esto volverá en algún momento a un nivel más importante el que hay ahora. Y aquí en España, pues si los cuatro que tenemos un poquito de mano en esto, o por lo menos estamos de la puta cabeza y vamos en plan kamikaze y morimos con esta música, no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. No, desde luego. No lo va a hacer nadie. y más que tal como se está gestionando todo, o sea, es complicado. Por eso digo, yo voy a intentar cambiar hasta donde pueda y donde, porque yo quiero vivir también y disfrutar de estos momentos. De hecho, el hacer esta gira presentación con acústicos es poder disfrutar los fines de semana con Yolanda, que ha sufrido mis ausencias, mis estados de nervios, mi locura con todo lo que ha conllevado hacer este disco. Pues ahora vamos a, que creemos, creo que lo merecemos, pues a compartirlo con la gente y a disfrutar de esta gira. En los 80 nos compraban mucho los discos por las portadas. Aquí tiene una portada también muy yankee. Qué monaza, ¿eh? Con una moto muy chula, muy yankee. Serigrafiada con la bandera. Muy buena gente ahí por Madrid. Con pose de machote en los exteriores que podrían... Podrían pasar por cualquier parada de la ruta 66. Pues déjame que te diga, ese paraje es el pueblo de la madre de Jorge Salán. Pues eso te iba a decir, porque salvo por esos pinos que delatan la fauna patria, esos pinos no son americanos. Esa recta sería fauna expansiva de esa, o como se dice, invasora. Invasora. No autóctona, invasora. O sea, ¿están hechos dónde? Sí, hay varias sesiones, lo que insisto, que aparte de la música, también hay un trabajo muy importante en fotografía por parte de María Pastor y de otros fotógrafos, de Yolanda como modelo, yo también haciendo mis pinitos. ¿Dónde están las fotos de Yolanda? Que no las he visto. Claro, como solo me ha mandado una foto digital del disco. Ahora sacamos. Joder. Y hay un trabajo muy importante ahí también, tematizado, según pues, la temática de las canciones, pues hemos intentado un poco hacer un poco artística, ¿no? Claro, el libreto yo no lo he llegado a ver, ¿no? Pues ahora te lo enseño, no te preocupes. Para saber y aquí criticar un poco. Pero... Pues eso, foticos de Yolanda, mía, sí. Con las letritas, todas esas claro, cosas. Claro, efectivamente, pues yo no sé. No pierda la fe, pues hay una foto que salgo yo así con las manos y con un rosario, sí. No, joder, sí, pero bueno, un poco por la palabra en sí, no por tema que religioso ni nada de eso. No, lo que hablábamos, temas de esperanzadores, temas de positivismo, de luchar, de echarle un par de huevos a la vida y de disfrutarla, tío. Pues eso, muy bien. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, porque como tenemos aquí, no tenemos a nadie detrás y podemos hacer lo que queramos. Bien. Pues, tal, vamos a hablar lo que te decía yo de aquella maqueta que hiciste. Que hay un de este disco hay tres temas. Correcto. De los cuatro que venían, que la componían. El inicial, no, cuatro, está venían, en cuatro. Venían, están los cuatro. Te explico, sí. Es que One Step de ti está traducido. Es One Step Behind. One Step Behind. Ah, amiga, decía yo. Vale. Además, ese tema era muy ochentero. O sea, que se las reconvertí en inglés. Sí, ese tema precisamente, pues le pasé la maqueta en su momento también a Osquita, a Lujuria. Y me dijo que era el tema que más le gustaba. Ese tema de la maqueta es el más ochentero. A ti te tienes hostia, pero el prisionero, tío, apesta a sangre azul. También. A ti te mole. El prisionero, al Little Parts of From You, que es la otra, que sabes que está tal cual. Y atrévete, pero bueno, que hay un cambio. Que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un experimento para que vea la gente la evolución. Porque tengo aquí. ¿Qué queréis que ponga? Voy a poner primero yo. Vas a subirme primero la pista. Vas a ponerme la pista del. Me vas a subir la pista. Voy a poner primero la de prisionero, ¿vale? La vamos a dejar, el primer riff un poquito para que veas cómo suena esto. Y luego la pones tú, ¿vale? La de prisionero. Venga, para que veas cómo sonaba esto hace 14 años. Súbele el volumen ahí. No damos. Esto ten en cuenta que. Esto está desde mi ordenador. Ahora le das tú. Tú trae, le pones tú la del prisionero para que veas esa evolución en la guitarra ya. Hay una diferencia enorme, tío. Claro, no. Ten en cuenta que lo que decía, que al final la maqueta la produjo como pudo pobre Chechu y tal en su momento, con prisas y tal, y con sus pocos conocimientos que tenía por aquel entonces. Luego ya él estudió, tema de técnico, sonido y demás. Y bueno, y este tema, sí, lo que estábamos hablando fuera antena, que este, en este tema colabora Juanjo Melero y aparte amigo, el vecino, vive ahí en el barrio. Y tenemos muy buena relación y en base a lo que decía Vampiro, que el Juanjo Melero ahora trabaja mucho con Pablo Perea y tal. De hecho, probablemente la trampa está ahí. Es que yo creo que es lo que dices tú, que leí hace poco que estaba trabajando más en rollos de producción y eso, y iba a trabajar con Pablo Perea. Sí, es que Juanjo tenía un estudio ahí en el barrio, vivimos en el barrio El Pilar de Madrid, Pilarica, tenemos ahí también nosotros. Saludamos a mi amigo Mario, que es autóctono del barrio del Pilar, enfrente de la Baguada. Pues ahí vivimos nosotros, o sea, que tiene que ser vecino nuestro. Y bueno, a lo que voy, que Juanjo trabaja en los últimos años mucho con Pablo, hasta el punto que hicieron un proyecto juntos, se llama Tinta China, que lo tiene un poco ahí en stand-by, pero han dado algún concierto y tal por Madrid. Y un rollo así muy rock and rollero, más rollo, pues eso, M-Clan y cosas así, ¿no? Que es un poco el nexo en común que tienen ambos. Y bueno, no desviándome del tema, Juanjo Melero al final, pues eso, un día tomando un café ahí en el barrio y tal, le dije, Juanjo, que estoy grabando disco y tal, digo, ¿te molaría grabarte? Digo, porque mira, tú sabes que yo soy súper fan de Sangre Azul, que es mi banda nacional de siempre, y tal, digo, y me haría mucha ilusión, ya que Tony, pues, no se dice que no quiere cantar porque no se ve preparado, ¿qué tal? Digo, pues, tío, Carlos no le conozco en persona, Carlos Raya, digo, contigo tengo muy buena relación, ¿te gustaría tocar algún solo en algún tema y tal? Y le enseñé esta canción, que esta canción, cuando yo tenía Algar en activo, la tocamos alguna vez en directo, y en uno de esos directos vino a vernos Luis Santurde, batería, de Sangre Azul, que yo ya había estado tocando con él, ya nos conocíamos, teníamos amistad, y cuando bajamos del escenario ese día, bueno, entró él en los camerinos y tal, a darnos la enhorabuena por el concierto y tal, y dijo, dice, el tema este de Prisionero, qué hijo de puta eres, dice, cómo apesta Sangre Azul, macho, dice, sí que de verdad me creo que eras fan nuestro y tal, y nada, fue el tema que se lo planteé así con el móvil mientras nos tomábamos un café a Juanjo. Y según lo estaba escuchando, yo le veía las caras, digo, joder, digo, pero si es que me hacía ya ilusión verle las caras, porque estaba viendo que lo estaba disfrutando, y lo terminamos de escuchar y me dice, ¿te puedes creer, Alberto, que me recuerda mazo al Dueño y Señor, tío? Dueño y Señor. Y además dice, es que es mi tema favorito de Sangre Azul, tío, el que más me gustó siempre tocar en directo con ellos y tal. El tiempo lo tiene entero, sí, claro. Digo, bueno, entonces te grabas un solo, ¿qué? Dice, hombre, claro que sí, dice, déjame tiempo y tal. Digo, todo el que necesites, Juanjo, el que necesites. Y nada, y de hecho luego lo que hablábamos, ¿no? Que la intro, como habéis visto, en la demo entra directamente a de huello, batería, guitarras y tal. Y aquí en esta versión del disco hemos querido meter esa parte instrumental, que yo le di varias opciones a Juanjo. Le dije, Juanjo, ya que participas en el tema, venga, te pido opinión también de producción. ¿Cómo empezaríamos el tema? Mira, te voy a dar varias opciones con la intro a capela, en voces a capela, o directamente a saco como en la lo que cambia aquí, claro, con respecto a la... Y nos gustó así, de hecho le di varias opciones, con varios efectos, varios compases y tal. Y al final se quedó así, un poco en consenso con Juanjo. Ahora vamos a comprobar con la de Voy Tras de Ti, que hemos dicho que era... ¿Cómo es? One Step Behind. The One Step Behind. ¿Tú la tienes preparada? Primero déjame que la ponga yo aquí. Va a escuchar la original, ¿va? En castellano. ¿Vale? Se nota pues esa producción maquetera de tal por casa. Y ahora bajas y le pones West to Behind. Vaya diferencia, macho. Qué maravilla, andan las 4 de la tarde, nosotros estamos ya en el Extended Play. Wow. Porque Alberto García no se quiere ir. Estamos haciendo un currar, me voy. Como no ocurra en su vida. Como no ocurra en el mundo. ¿Cómo suena? Bueno, entonces ha habido evolución, pues eso es bueno. Yo mi premisa cada día cuando me levanto, por lo menos en lo musical, aunque también en lo personal, lógicamente, es el mejor que yo mismo el día anterior. Entonces, bueno, siempre hay que aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, y he tenido la gran suerte de, pues aparte de todos estos monstruencos que participan y colaboran en mi disco, porque al final, por amistad, insisto, o sea, es que no en ningún momento he buscado hacer un discazo, quería hacer una maqueta y al final... He hecho lo que yo personalmente sí considero por lo menos un discazo, aunque siempre se puede mejorar y habrá cosas que mejoremos en el futuro seguramente, pero contar con esta gente, si a mí me dicen hace 25 años que ibas a colaborar con todo este elenco de fulanos, es que Armero, yo me crié con las cintas que me ponía mi hermano, aparte de Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, tal, mis grupos favoritos, te puedo decir, o sea, no puedo decir nombre, pero si tengo que decir tres, seguramente serían Taigueto, Firehouse y Sangre Azul. Sangre Azul. Y el guitarrista, los guitarristas de los tres bandas colaboran en mi disco. O sea, a mí me dices hace 25 años, Alberto, vas a sacar un disco con tus canciones y van a participar esta gente. Te digo, ¿qué te metes? Y la primera vez que escuché el Forever Young en el programa de la Vanessa Warwick, dije, la próxima vez que baje a Madrid, que va a ser el mes que viene, me compro el disco y pum. Fui a Harvinil, entonces aún estaba Harvinil ahí. ¿En cuál de las tres tiendas? ¿Cuál de las tres tiendas te lo compraste? En la de Gran Vía, la que estaba la de Madrid. Bueno, la de la del Día de la Bestia, claro. Claro, pues la última cuando salió Etiqueto era la que. Bueno, fue el 90. Pues eso. Y yo pues. No, el 90 yo creo que la tenían en Fuencarral, la segunda. Pues eso fue. Bueno, sería más que yo, Yo soy toda la vida de San Rego, de Manolo ahí. Habrá sido, iba a decir, yo es que soy más de Spotify, digo, me cago. ¡No me jodas! Pero Manolo no está abierto, ¿está cerrado? No, abre ciertos días, sí. Manolo, quedé con él, le llevé discos y tal de 208 y sí, los tiene a la venta y tal. Y lo que pasa es que no abre todos los días, él le operaron y tal, sí. Ha tenido unos problemas de salud, afortunadamente ahora está bien. Lo que pasa es que no abre todos los días como antes también. Pero tiene un huevo de material bueno, lo pero que tiene importación de todo, claro. Saber de, vamos, es que yo no sé los años que lleva. Pero que habla a nivel internacional, incluso de tiendas de rock and roll extranjeras, tiene una pasada. Ya que nos hemos tirado al río, no vamos a seguir hablando de tiendas, estamos hablando del disco de mi libro. He venido a hablar de mi disco. No, querría escuchar, vamos a escuchar el temita este del Ángel Guardián. Por supuesto. ¿No? A escuchar a Yoli y el solo de la colaboración de Palau. Ya, Palau, ya. ¿No? Venga, pues todos, vamos a escucharlo enterito porque, por lo que has dicho, hay chicha en este. Hay chicha al principio, al final, en medio, por todos lados. Así que todo el mundo callado. Ahora, pues venga, vamos a escuchar a Ángel Guardián. El mar azul, contemplo el horizonte, otro amanecer, recordando tiempos en que estabas junto a mí. Puede ser, no lo sé, que el destino sepa hasta cuándo la distancia entre los dos se rompa de una vez. Cada noche cuento estrellas en el cielo, como hacía cuando tú estabas aún aquí. Añoro esos instantes, confundiendo sentimientos. Espero tu regreso. Los caminos se encontraron, otra noche más nos atrapará, sin saber cómo escaparnos. Ahora sé que jamás se produjo esa despedida, tu maleta conservó mi recuerdo y mi querer, y en las olas vemos el reflejo de la luna. Una vez más desatando la pasión, han vuelto esos instantes y las mismas sensaciones. Te tengo entre mis brazos, quiero amarte. Déjame ser tu llama en la oscuridad. Déjame ser tu refugio en la tormenta. Acabo de mojar la silla, macho. Como dice Vampiro, fino, fino, ¿eh? Este señor Panaudio muy classy. Es una elegancia, sí, este señor. Sí, sí. Bueno, ya habéis escuchado. Oye, la pareja como empastan las voces, joder, que parecía uno solo, tío. Joder. El fornicio tiene que llevarlo a tope. En un reloj. somos uno para muchas cosas. Muy bien, muy bien. Maravilloso. Bueno, voy cerrando esto para que te vayas a tu casa, ¿eh? No es el guardián de tu piel, pero bueno. Es el ángel guardián, que está igual de bien. Es un guardián de algo. Es el guardián, que lo guarda. Entre guardianes. Bueno, ya para finiquitar la tarde, que viene una tarde ajetreada. Hemos estado aquí, pero luego vamos a la Unión Musical Ume, la tienda lo que era antiguo Bosco. Hay una tienda de instrumentos a tocar. Sí, nuestro amigo David Mas, grandísimo amigo y tal, le conozco hace muchos años. También músico. Músico, doctor, técnico, también. Técnico. Sí. Y ahí, de hecho, te acompañará luego al infierno, allá en la mesa. Sí, sí, ya me ha puesto. Bueno, sí, me ha organizado el todo. O sea, la mesa es mía, si no funciona, me echa la culpa a mí. Pues nada, ya nos apañaremos, no te preocupes. No, ya está aprobada, funciona. Sí, funciona, ya me ha dicho. De lujo, sí. Y nada, me mandó una foto ayer del escenario que tienen ahí montado. Sí, tiene una tienda ahí, como decís, en el antiguo Bosco y tal. No recuerdo el nombre de la calle, pero bueno, la UME, la UME Musical Española. No me acuerdo ni yo cómo se llama. La calle esa. Al lado de mi casa. Sí, la sí, calle. Pero ya no te acuerdas tú tampoco, ¿no? Calle Carmen. Es que nosotros nos manejamos Carmen. Por bares, ¿sabes? Joder, ya no está el bar. Pero hay muchos bares al lado, ¿no? Mogollón. Detrás de la luna, coño. Nombre. Mira, la calle Maestro Serrano. Maestro Serrano. 3-5. Nosotros que soy de maestro, los maestros no los hemos manejado. Mira, a las 6:30 tenemos que estar tocando allí, o sea que nos quedan todavía 2:20. Bueno, es tiempo de sobra. O sea, podemos No, sí, porque, pero a ver no si porque tenemos luego un programa a las 5:30, hay que marchar antes. Bueno, ¿no? Y nosotros tenemos que ir al hotel, es decir, que vamos a dormir luego. Que estáis aquí, ¿no? También, sí, vale, sí. Que estáis al lado. Sí. Bueno, ¿qué digo? La tarde, 6:30 en UME. En la Unión Musical UME. Eso es, el Maestro Serrano, 3-5. Y luego, pues, y luego a las 8:30 en mi casa. En tu casa, en mi segunda casa, en el infierno. ¿Has visto cómo me sale el acento mañico? Claro. Cuando subo me doy para arriba, se me pega. Se os olvida el eje. A mí, pero se me pega todo. Bajo para abajo y nada, pero subo para arriba y se subo me pega. Subo para arriba, pa ahí. Yo te digo que tengo descendencia soriana. Como la vasca. ¿La vasca de dónde es? ¿De dónde concretamente? De Vizcaya. Yo nací en Donosti, pero los de Vizcaya somos de donde nos da la gana. Eras guipuchi y te fuiste. Y me fui a la zona de Vizcaya. Unos grandes amigos son de Lazcao. Y cuando vamos para arriba, a mí me dicen el Lenda, dice, porque se me queda el acento, ¿sabes? ¿Sí? Ya, pa, sí, se te pega. Yo de Madrid para arriba se me pega siempre. Anda la hostia. Sí. Bueno, ¿qué digo? Que el infierno se une los dos eventos de forma gratuita. Correcto. Y una vez marches mañana de tierra a maña, sé que tienes más compromisos. Aquí no se escuchan. Gracias a internet, pues ahora nos escuchan en muchos sitios. Sí, oye, que me vas a explicar eso, que eso de asalto. Asalto mata Radio Rock. ¿Qué es eso? ¿Conoces la radio de TNT Radio Rock, que la plataforma está de Dolores, de que yo. Sí, con los que hemos firmado ahí en el Leyendas, tenían un stand y firmamos. Pues es lo mismo, pero versión maña, se hace desde Zaragoza. Sí, porque. Bueno, desde un emisora, pero hay emisoras en Madrid también que están adscritas. Están adscritas, de hecho hicimos. Radio Utopía, por ejemplo. Claro, Radio Utopía está con Asalto Mata Radio Rock, el programa de David Calderón, por ejemplo. Claro, yo le conozco, sí, me ha entrevistado. Recuerdo que hace unos años, el año antes de la pandemia, o 2 años antes de la pandemia, hicimos 12 horas de radio en la sala Gruta de Carabanchel, en la Gruta 77, pues ahí vamos en 2 semanas. Y estuvimos haciendo 12 horas de radio, y el único que no era de Madrid era yo. Sí. Y todos tenían 12, una horita de programa, menos yo que tenía 2. Pues claro, era mi horario de programa, mi horario de directo. La gente se quejaba, pero joder, fuera y eso mucho. Y tiene más horario que ninguno. Y fíjate, no, a nosotros 2 horas se nos ha hecho corto. Alberto García. Yo es que no soy madrileño. El maño se metía el bolsillo a los de Madrid y decía, pero los que venían después decían, joder, ahora cómo hago yo. Ahora cómo hacemos nosotros para ponernos aquí al nivel. Además, es lo que hablamos antes, tío, 28 años llevas ya en antena. 28. El armero consiguió hacer aullar a la. Porque venía, tuve que entrevistar a un grupo de ahí que se llamaban Aulladores o algo así. Aulladores. Bueno, no los conocía de nada. Me dice, oye, pero tienes que entrevistarlo. Pero tío, dame algo, no he escuchado nada. Tuve que improvisar ahí. Joder. Y bueno, el tema era que hacías media horita de radio, y luego la otra media, los otros, no, o 20 minutos poniendo música, otros 20 entrevistando, y luego los otros 20 era ellos en directo desde el escenario, ¿no? Y la entrevista, digo, pues bueno, cuando lo fue a presentar, digo, pues bueno, que son de aquí, son de casa, que son los aulladores, vamos a recibirlos, vamos a aullar todos, aún, y pues, toda la ruta 77 aullando ahí como locos, ahí, me parto, vaya tela. Luego vinieron los dos fulanos después, decía, ya, yo esto que. Tenemos que inventarnos un grito de guerra o algo así nosotros también. Oye, buena promo esa, buena promo. Bueno, pues eso, ya no me acuerdo qué es. Pues eso, que sí, que estamos aquí este fin de semana. Mira, tengo aquí el cartelico y tal, para que no se me olvide nada. Pues estamos el fin de semana que viene, que como bien decía Vampiro, el día 18 de enero está La Trampa en Madrid tocando en una sala. Nosotros estamos en Parla esa noche haciendo allí acústico también. Pues eso, que al final estos son fiestas presentación que estoy haciendo. Como no tengo banda en España, insisto, en primicia ya te cuento aquí, Armero, que estoy en contacto con músicos de Estados Unidos para intentar hacer una banda y llevar en eléctrico, sí, ya veremos si se puede. Ojo, que no es que esté vendiendo humo, es que es lo que estamos hablando y ya veremos si se puede o no se puede. Si se hace o no se hace. Claro, la idea y las ganas están por parte de esta gente y como mía. Y las conversaciones también. Sí, sí, las conversaciones están ahí, las ganas, la música y tal. Y eso es lo que yo quería, porque esta conversación la ha tenido mucha gente. Joder, pero si ha colaborado Juanjo Melero, se lo puedes decir a Palau, no sé qué, formar una banda. Es que esa gente tiene sus curros y tiene mil historias. Yo no tengo dinero para pagarle, ni les puedo absorber de, no, tío, tienes que estar en mi banda y tal, y tenemos que hacer gira y tal, porque no tengo pasta para pagarle, no tengo ofertas en la mesa. Profesionales que te hagan los bolos que tú precises. Gente que esté involucrada y que le mole el rollo y que quiera realmente y que ponga de su parte para que sea viable económicamente y laboralmente. Y luego ya buscaremos ofertas, hablaremos con promotores aquí en España o fuera de España, donde nos dejen. Y insisto, ya he mandado muchos CDs a Japón, tengo contactos también con distribuidoras en Estados Unidos. Y hay interés por esta música. O sea, yo no voy a dejar de luchar por, en este caso, mi proyecto. Hombre, pero en España tienes el festival ese de León, que al que llevamos yendo 2 años seguidos, que están apostando por el rock más melódico, tocar un tiqueto. Sí, lo que pasa es que yo, por bandas de fuera, al final es siempre, casi siempre lo mismo, quitando en pocos sitios. De hecho, el sitio donde vamos en Burgos, el chaval que nos lleva allí, nos lleva a su bar allí a tocar, tiene una sociedad allí grande y sí, tal. Sí, hay dos ahí, ¿eh? Sí, pues la ciclista, nos lleva allí Jesús Alijo, ¿lo conoces? Trabaja Metal Hammer y tiene un montón. Suena mucho el nombre. Tiene varias emisoras y un chaval que también es cantante, tiene su banda, Time Machine y bueno. Ah, pues, Time Machine, vale. Sí, pues me puso en contacto con él un amigo promotor mío de Madrid y el día 29 de marzo estaremos allí, como te digo, mira, no me salto fecha. 18 de enero, la semana que viene, estamos en Parla, el fin de semana siguiente en el Gruta 77, donde estuviste tú ahí aullando. Espero no nos lleguen los ecos de tus aullidos. Eso hace mucho. A ver si vamos a eso al final. Pero si se lo preguntas al tipo aquel, se acordará seguro, al dueño. Le comentaré al indio, ¿te acuerdas? El indio. Pues mira, tengo un WhatsApp suyo. Tío, así fuerte. Pues le comentaré. Y después, mira, a partir de febrero, el 1 de febrero estamos en Murcia, el 22 de febrero en Alicante, el 1 de marzo en Avilés, 22 de marzo en el Astaroth de Salamanca, que ahí no tienen licencia para hacer acústico, pero estaremos pues vendiendo y firmando discos, como en todas las fiestas presentación. Y por último, que tenemos cerrado en el Ande, bueno, en lo que te decía, en el Club Ciclista este de Burgos, el día 29 de marzo, que luego estaremos en el Andén 56 con ellos, sí, porque se traen a Néstor también. Ah, sí, es un festival súper chulo. Estamos aquí valorando la idea de ir para allá ese pues día. Pues veniros, que va a estar genial ese evento. O sea, ya no solo por las bandas, el ambiente. Luego están el Club Cali de Cádiz, que son la polla. Son muy buenos, sí, también, efectivamente. Hay buenas bandas ahí. Luego tenemos en Oviedo el 26 de abril. Y lo último tenemos cerrado ahí en el Urban Rock de Chema, en Vitoria-Gasteiz, el 25 de mayo. Sí, y estamos, bueno, con negociaciones de Barcelona y otra gente. Pero bueno, a ver si se pronuncian. Yo no tengo prisa. Donde nos quieran, allí iremos. Claro. Y mientras salga más o menos viable, que podamos pagar hotel, alojamiento y que haya gente que nos quiera escuchar y pasar el rato con nosotros, como vamos a hacer hoy aquí en Zaragoza, pues sí, ahí estaremos. Luego, yo qué te iba a decir, no te voy a hacer más preguntas porque me he dejado dos o tres, pero si no, no llegamos a tocar. Pues, pero sí, cuéntame el futuro, es todo este el más inmediato, pero la idea es ese, lo que quieras añadir. Me repito rápido, el futuro más próximo es esto, Yolanda y yo, disfrutar juntos los fines de semana de todos los amigos en torno al que me ha dado la música, que es al final lo mejor que sacar de esto, porque al final esto, si somos pececillos en un inmenso océano, y al final es. Luego el futuro veremos si nos trae algo de esto o simplemente quede ahí para la posteridad, pero bueno, yo voy a defender a muerte este proyecto y se llegará donde se pueda, pero lo bueno es eso, lo que quiero es compartirlo, como de momento no tengo banda aquí y tampoco tengo previsto formarla ni conozco gente con la que sea posible y tal. Pues vamos a hacer estas presentaciones en acústico que acabo de decir. Y bueno, pues de aquí a verano terminaremos esto. Y entre medias pues iremos retomando estas conversaciones con estos músicos de Estados Unidos. Y si podemos... Sí que es verdad que ya me he juntado con algún promotor aquí en Madrid para hacer algo en España, intentar hacerlo con varias bandas, varios, bueno, no te voy a adelantar nada porque a lo mejor luego esto no sale en agua de pero buena, entre ellas Algar, lógicamente, pues hacer un festival, un concierto y tal, pero yo quiero hacerlo bien hecho, o sea, algo grande, alquilar una Riviera en Madrid, no te voy a decir un Wanda porque no vamos a meter 50.000 personas porque no somos Metallica ni pero sí que insisto a lo que me retomo lo que decía antes, quiero cambiar el chip de la gente, que la gente escuche rock. Que la gente escuche rock. Y cuando digo gente, no digo a los que nos conocemos de hace 30 años. Digo a nuestros primos, a nuestros vecinos, a la gente pues que no ha escuchado esta música. Me suena un poco utópico porque tal como ves las cosas, pero es el sueño es bonito y claro, molaría, que se llevara. Escucha, que tengo los pies en la tierra. O sea, te quiero decir que sé que es una cosa muy, muy jodida, pero es porque es pero a nivel mental, o sea, a nivel cultural y tal. Cultural, si queremos cambiar las cosas. Falta el apoyo de los medios, porque los medios como nosotros llegamos a los cuatro que nos gusta. Escucha, pues si untando no funciona. Nos liamos a hostias, lo que haga falta. Yo con tal de que el mundo cambie a mejor, tío, lo que haga falta. Hacer power metal, leche con espada, no, chicos. Escucha, que los AOR tenemos nuestro lado más suave, pero también tenemos nuestro lado. No te digo que me lleva la rubia a ver a Disturbed y a Cannibal Corpse. Bono Fosiris, tío, estuvimos viendo. Buah, chaval. Sí. Bono Fosiris. Hostia, y de bandaza Five Fingers Death Punch. De hecho, yo llevo un tatuaje de ellos. Eso es ya muy moderno. Pero mola. Inflames estuvieron tocando allí también, sí. Me molaban al principio. Pues nada, que se intentará. Entonces, vamos a hacer esta gira, vamos a disfrutar de ella, de los amigos que hemos hecho en el camino, en estos 20 y pico años que llevamos girando con Beethoven, con Best Cover, con History of Rock, con diferentes proyectos. Y a compartir mi música y mi disco con ellos, que me compré muchos de CDs para poder hacer huchita, para luego poder hacer la cosita. Y a ver qué dicen mis amigos americanitos. Y si los podemos. Los Yankee Rose. Los Yankee Rose sería un buen nombre, pero Algar, bueno, ya está. Esperemos que no se les haya quemado nada, porque juego como está Los Ángeles, sí. Pobrecitos, tío. Sí. Creo que no. Está por el tema. Yo es que la gente que conozco está por el sur y en principio no están no. Todo bien y tal, pero sí que por ahí por Hollywood y para arriba, hostia, sí. Y en el futuro, pues eso, lo que diga el tiempo, Armero, lo que se pueda y nos dejen. Yo tengo mi vista, o sea, no descarto nada, tengo mi mente muy abierta, estoy abierto a todo y muchas ganas. Yo, Alberto, pues porque no tengo trofeos aquí, ni medallas, ni nada, pero te acabas de batir el récord a la entrevista más larga en los 28 años. Lo sé, y me estoy conteniendo, no te digo nada. Es que son muchos años, son muchas cosas que contar, Armero. No ha dejado meter baja ni al presentador. Joder, macho, dos horas, las 8 horas de programa, son las 4:20, más o menos te hemos cogido pues a 4:20 algo, pues casi no eran ni media aún, pues qué grande que eres. Muchas gracias, tío. Cuando vea a los que le va a decir que es un triste, dice, sí. Oscar, eres un triste, ¿no? Oscar, que sepas que... No tienes ni puta idea. Que el Arman te tiene... Imagínate un programa con los dos juntos. Joder, macho. Pues me molaría, Bueno, pues vamos a poner un último tema, venga, va. Me molaría escuchar ese de Thomas Bistrom, el final, ¿no? Muy bonito. Two Lovers in the Night. Parece una canción de Frank Sinatra, ¿no? Eso fue cuando me dio así con él. Pero no, porque aquí son dos, ¿no? Claro, es que ahí me dio la rubia con el gel, ¿no? Me decía. Me dio con el gel y son tres o cuatro. Quedamos con el gel, ¿no? Y salió el tema, claro. Otro mostraco del Thomas Bistrom. Le pasé el tema Le pasé el tema ataque un viernes y el lunes me pasa el tipo 40 y pico pistas de voces, con coros, con armonizaciones. Trabajazo del gran Tomás. Vocalista de Therion. Aquí, de Therion desde hace ya muchos años, pero fue el vocalista de Talk of the Town, es decir, los Euro de... Lo sabes, un poco ahí, no sé, me sabe mal decir Euro de Hacendado porque no llegaron al nivel de popularidad, pero era una grandísima banda, Talk of the Town, y en Suecia fueron una bandaza. Y luego no sé si sabes que Tomás estuvo de teclista, corista de Jeff Scott Soto en Talisman. También estuvo en las dos primeras giras, en los dos primeros discos estuvo con ellos también, que eso me lo contó él. Grande, Tomás. En el autobús, estando en gira con él. Así es, así grande. Amén de muchos otros proyectos en el que su disco en solitario, Fly Could Fly, que también espero contar yo cositas de eso, que tengo ahí metida la cabecita con unos amigos. Eso lo vamos a dejar para otro viaje. Ya, ¿vale? Para otra, sí. ¿Vale? La próxima, la rubia, y luego ya yo te cuento. Venga, vamos a poner Chulo Version the Night. Aquí con la colaboración de Thomas Bistron. Esto está en 208. Que presentará esta tarde en UME, luego en el infierno, de forma gratuita, 6:30 en un lado, 8:30 en el otro, tocando en acústico los temitas de este 208, donde viene este tema, Two Lovers in the Night. Casi no hacía yo al Thomas Bistrom cantando en estas tesituras, ¿eh? Impresionante. Pues escucha de su disco Thomas Bistrom. Sí, sí, lo tengo que escuchar. Me parece que no lo tengo, lo estoy mirando y no. Está descatalogadísimo, tío. Ay, bueno, pues ahí lo tenemos. Dos amantes en la noche. Two Lovers in the Night. El Voltaren. El Voltaren, cuando se está malita, así que te has dado un golpecito, pues genera canciones como esta, ¿verdad? Y, claro, hombre. Muy suave, muy guay. Claro que sí. Somos muy románticos los aguerros. Claro. Bueno, pues vamos a nada, vamos a poner un par de temitas más por ahí, que tenemos uno y el clásico y nos iremos, ¿vale? Lo que tengo aquí preparado es un pequeño apunte más al hard rock melódico, que lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de los suecos Wildness, que el próximo 24 de enero y de la mano del sello italiano Frontiers Music pondrán en las tiendas el que hará su cuarto trabajo estudio, un trabajo en el que su vocalista Erik Forsberg tiene bien tomado el liderazgo después de entrar en la banda para su segundo álbum. Dejando atrás esa etapa más power metalera con los piratones de Blazing Stone, esta nueva obra lleva el título de Avenger, con la que redefine la esencia de la banda, y con la misma nos dicen rendir tributo a los grandes íconos del hard rock como Dio, Acept o Ingrid Malmsteen. Nos quedaremos con un tema como es este Crucified, el cual nos vale para ir abriendo ganitas ya de cara a ese nuevo trabajo que firman los nórdicos de Wildness. just to take it day by day. Cause waking up empty handed was my only reason to stay. I try to find a reason to forget myself. Every step along the way is tough for my reason. Every night and every day. Cause when I need a break. Nada, que había aquí un... ¿Cómo se dice esto? Una confusión, una confusión. El vampiro que se me quería ir ya. No, no, no, yo no me quiero ir, ¿eh? Yo tengo que estar mañana aquí a las 5 de la tarde, así que no tengo prisa, ¿eh? No tienes prisa, ¿no? Por eso te digo. Si no me voy, no tengo que volver, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a poner el clásico que Javi, ¿eh? Vamos a poner para el clásico. Claro que vamos a poner el clásico. Claro, claro. Me he dejado unos temitas porque si no la tarde nos confunde y nos puede decir que la tenemos muy liada y nos tenemos que ir ya. Así que, el clásico. Javi Retro. Buenas. ¿Qué me has traído, Javi, por favor? Bueno, pues... A ver. Un 11 de enero del 2001... Eso hace ya 14 años. Que en 2001, yo creo, Javi, que ya podemos contarlo como clásico, ¿eh? 24 años ya podemos meterlo en el saco de los clásicos. Venga. Pues se lanzó el primer disco del proyecto de Tobias Sammet, sí. El de Sgae, el cantante del Sgae. De la Sgae, no, el de Edgai. Vale, el de Sgae. Vale. El de la Gae es el de los chunguitos, tú. Ese es el amigo de este, el Ramoncín. también está por allí, sí. El cantante de la Gae es el Ramoncín. Bueno, era, ya no. Bueno, cuéntame, Javi. Cantante de Sgae, sí. Bueno, pues. ¿Qué me puedes contar de este hombre? A ver, en el primer trabajo. El primer disco Avantasia. Sí, pues hubo colaboraciones como Gamma Ray. Claro, estuvo cerca de Hansen, Halloween. Exactamente, Michael Kiske estuvo también. Rhapsody. Estuvo Fabio Lione. Estuvo Rough Rock. Virgin Steel. El David de Face de Virgin Steel, sí señor. Rob Rock, que fue Rob Rock, era el cantante del proyecto Driver, por ejemplo. Timo Tolki también, Stratovarius. De bastante cosas. Que Timo Tolki solo hizo, aparte de meter un solito de guitarra, hizo una voz en off simulando a la torre, una torre que hablaba, unas paranoias muy raras, de esto que tienen los discos conceptuales. Sí, hombre, a ver, estaba también Sharon de Nadel, de Within Temptation, sí, claro. Oliver Hartman, que por aquel entonces estaba con Advance. El de Angra también. El de Angra, el André Mato, sí. 24 años ya, sí, aquel, sí. Y hablamos de la primera de las dos partes, ¿no? La primera de todas. La primera, porque se hicieron dos discos de aquella primera metal ópera que se llamaba de metal ópera. Era un proyecto que a la larga ya se ha convertido en algo. Claro. Pues era una. Empezó como un proyecto alternativo a ETA, sí, y sí, se ha convertido en su banda principal. Vamos, de hecho, a finales de este mes sale disco nuevo. O sea, ya no sé cuántísimo. Que por cierto, vaya portada fea que se han cascado. La semana que viene lo vamos a poner, ya lo veréis, ya. Feo. Una foto con una moto. La foto no la vais a ver aquí porque en la radio no tenemos capacidad de visualización, ¿no? Pero pondremos en el podcast, ya veréis, foto, o sea, portada fea. Y todo esto producido por el guitarra de Heaven's Gate, también, sí, Sasha Páez, que también mete guitarras, tal y cual. Bueno, pues yo creo que con 24 añitos. Le podemos ya dar el estatus de clásico. Y de esa primera parte de Metal Opera vamos, sí, a extraer uno de los temas cañeros que había ahí, de los más cortitos cañeros, con fichos directos, ¿sabes? Así que el clásico de la semana, si te parece bien, lo he elegido yo, ¿vale? Perfecto, la cancioncita, ¿no? Perfecto, claro. Tú has elegido el disco, yo elijo la cancioncita, ¿vale? No vamos a poner una de esas de 12 temas que tiene el disco, no. Cortita, que nos tenemos que ir. Así que. Ahí va, el clásico, lo pone el armero desde su portátil y es este Breaking Away. Aquí estaba simplemente Michael Kiske y Tommy Sammet, dúo, amado, así cara a cara, en un tema cortito, directo, conciso, como es este Breaking Away. Clasicazo de la semana, la mano de Avantasia. Thank you. must go, even if my way leads to hell. Bueno, chavales, pues el tiempo se acaba, nos hemos sobrepasado solo en 45 minutitos, tampoco hemos batido el récord, nada, ¿eh? Nada. Ha habido veces que se nos han hecho las 5. Pero le he ganado a Óscar. Te has ganado, no, has ganado al Óscar, sí. Vale, para remontárselo la cara. Sí, tenés, vale. Tenés récord. Tenés récord. El Guinness récord sí, de sí, Armero. Sí, sí. Tiene récord en ese sentido, la entrevista más larga. Joder, macho, 2 horas aquí de entrevista. O sea, que me gusta lo largo. Bueno, que a partir de las 6:30 de la tarde, la Unión Musical Ume, ahí en la calle Santa Cruz, y el... ¿Cómo hemos dicho? Maestro Serrano, eso, el Santa Cruz de la... Por favor. Su primo, si era la... Y luego en el Infiernos, ¿vale? A partir de las 8:30 de la tarde, en acústico, estas dos parejas, el Moreno y la Rubia, el Zipi y la Zapi. O sea, las dos parejas, ¿cuántas cervezas en la vida las dos? ¡Es lo doble! Tocando los temitas de 208. Ahí, saco. Bueno, y alguna cosita, alguna sorpresita por ahí también. ¿No? ¿Habrá sorpresitas también? Siempre. Ah, pues bueno, pues. ¡Y sorpresa! ¡Eh! Entrada gratuita, ¿vale? Que ya sé que muchos, en cuanto dicen 2 euros, ya no entráis. Es gratuito, ¿vale? Así que nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene, chavalotes, como siempre. Deciros que seáis malos, que es más divertido que ser bueno. Siempre ser muy malos y desearos a todos una larga vida. ¡A Rock and Roll!